Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Motivos Sobran. Hoy me acompaña Juan Pablo Aguirre. ¿Cómo andas, Gustavo? Muy bien, muy bien. Y Jessica Conde. ¿Cómo estás, Jessica? No vino. No vino Jessica porque está enferma. Sí. Le mandamos un saludo, capaz que está escuchando, ¿o no? Sí, o no. Pero... como seguramente sea el o no. Pero bueno. Que te mejores, Jessica. Tenemos todo para hoy. Un montón de noticias que acabamos de seleccionar. No, ¿cómo que hay? Perdón. Esto es un riguroso proceso que venimos haciendo durante toda la semana porque estamos trabajando para ustedes, sí, nuestros oyentes. Sí, toda la semana significa 5 minutos. No. Toda la semana significa toda la semana de una forma metódica, categórica. Y tenemos un informe que ese sí lo preparó ayer Juan Pablo en clase de prensa. Mientras estábamos en clase de prensa, Juan Pablo se puso a hacer el informe que vamos a hacer hoy sobre pero sobre está bien, usé la clase de prensa para algo que valiera la pena. Claro, para preparar el programa, ¿no? Como debe ser. ¿Quién no usa su tiempo de estudio para preparar unas cosas ajenas? Claro. ¿Quién no usa su tiempo de trabajo para preparar cosas de estudio? Yo no lo hacía. Mentira. Señores, jefe de Gustavo está mintiendo, lo hacía. Yo lo vi. Bueno, tenemos un versus que inicialmente iba a ser entre Nirvana y Guns N' Roses, pero ninguno de los dos quería defender a Guns N' Roses. Lo que pasa es que Guns N' Roses es indefendible, vamos a decir la verdad. Sí, es cierto. Ninguno de los dos quería defender y terminó siendo más pedorro aún que vamos a hacer Blink 182 contra Green Day. Sí, que eso, pará, las dos bandas son muy defendibles. Claro, son defendibles, pero está medio pedor. ¿Qué importa? La pedorreza acá no importa. ¿Algo más para decir? Y que escuchen, porque va a ser un programón fantástico. Bueno, lo primero que tengo para decir es que arrancamos las noticias con Como siempre, ¿con quién? Con el señor Tom Waits. El señor Tom Waits. Bueno, no sé qué pasó con el señor Tom Waits, que alguien le hizo algo, se fue corriendo el señor Tom Waits y fue sustituido por el señor Cielo Raso. Señor Cielo Raso. Teníamos una deuda con la banda y bueno. Acá le estamos hablando, ¿no? Porque integrantes de Cielo Raso nos contactaron a través del chat de la página, sí, ¿no? Sí. Y nos habían pedido y nos amenazaban de muerte incluso. Sí, así que estamos saldando nuestra deuda. Señores Cielo Raso, están siendo parte su excelente obra, ¿no? Obra. Claro, esta es la excelente obra de Cielo Raso. Sí, estamos escuchando el tema Vieja Caña de Cielo Raso, un tema maravilloso. Así que bueno, pero ¿qué pasa el día de hoy? No es solo Cielo Raso, es representativo, ¿no? Claro. Nosotros ahora tenemos como una división. Esto significa que está la anarquía al frente de Motivos Sobran. Sí. Evidentemente. Porque tenemos para las noticias nacionales, que es lo primero que vamos a hacer, tenemos un pique especial. Sí. Que es el que vamos a escuchar ahora. We'll be right back. nos pusimos zurdos pastilleros para leer esta primera noticia. El Frente Amplio apoya el tener un medio y la oposición advierte que esto puede ser chavismo. Lucía Topolansky tuvo la iniciativa de reclamar un canal de televisión, un medio. Sí, una noticia que fue muy bien recibida en el entorno de Frente Amplio, ¿no? Pidió que tuviera un canal de televisión. Bueno, la URSEC dijo que no es un pedido habitual. No solo un canal de televisión, un canal de televisión, un medio de prensa. Un medio de prensa también. Escrito. Y también una radio. Todo eso pidió. Bueno, la idea fue bien recibida en el Frente Amplio, a pesar de que Mujica ayer trató con paños más fríos esa situación, sino usando palabras como un medio de prensa para los que se sienten pisoteados. No, y a su vez dijo que los medios pueden convertirse en medios de opresión. Claro. Y bueno, y la oposición advirtió que es un peligro para la democracia, ¿no? Porque, claro, bueno, por ejemplo, Lucía Topolansky, entre otras cosas, dijo que no puede censurar a la prensa porque está en un país libre. Claro. No, sí, suerte. Te diste cuenta que estamos en un país libre, Lucía. Sí, sí, está más que claro, ¿no? Sí, sí. La oposición obviamente encontró la brecha como para meter lo de chavismo y ya compararlo con Venezuela y, bueno, toda la poca libertad de medios que hay en ese país, ¿no? Que cierran, que Chávez va y dice, te cierro, hablas mal de mí, te cierro. Y bueno, ¿no? Más que nada eso. Efectivamente. Sí, bueno, lo que decía es de que afirmó que se deben utilizar la comunicación para brindar libertad de pensamiento y oportunidades a los que se sienten pisoteados. Y también advirtió de los peligros que acompañan al control de los medios, ¿no? Como es justamente lo que pasa en Venezuela. Claro. Esto de los medios va a pasar este año porque se viene la televisión digital y van a venir 10 canales nuevos. Exactamente. Y además, por ejemplo, creo que el PIT-CNT ya va a tener un canal. El PIT-CNT sí, y no sé, supongo que Fasano solicitó uno. Que claro, como TV Libre, como sí, tiene TV Libre en los cables, supongo que habrá solicitado uno. Claro, pues van a ser canales de aire, ¿no? Que no me imagino la calidad que puede llegar a tener ese canal de Fasano, porque si uno ve los programas de TV Libre... No, van a estar buenos porque van a tener calidad digital. Pero lo de ¿para qué querés? Es como ver Canal 5 en HD. Claro. O sea, no... La hora de los deportes. ¿Por qué no mejoran un poco la escenografía, las cosas que tienen, no? Bueno, loco, pero va a ser digital. Acá no importa nada. Porque acá parece que el tema de HD está siendo usado como el caballito de batalla para promocionar algo. Pero, ¿qué me importa si está en HD y la calidad que tiene es espantosa, no? No, y el canal del PIT-CNT, ¿te imaginás? Debe ser buenísimo. Pasando la internacional de fondo todos los días, ¿no? Bueno, el senador de la vertiente artiguista, Enrique Rubio, dijo que es una idea que se maneja prácticamente desde la fundación del Frente Amplio y aclaró que no se ha ejecutado porque nunca se definió la forma de llevarlo adelante. Y sí, bueno, va a salir... Igual yo no le creo que es una idea que esté prácticamente de la fundación del Frente Amplio. Eso no le creo. No, difícil. Mentira. Se fundó el Frente y dijeron, bueno, vamos a hacer una tele. No, para. Está bien un poco, pero no. Romay dijo, mi idea de tener Canal 4 era tener un partido político. ¿En serio? No. Ah. Pero sí, a vos te creo, a Rubio no. Pero... Claro, no. Y bueno, ¿qué pasó? Se armó todo un lío bastante importante porque Lucía Topolansky, entre las cosas que dijo, fue que no todos los medios son nacionales. Y mencionó como ejemplos el de Radio El Espectador, que dice que a Radio El Espectador la compró Clarín. Y que al diario El Observador lo compró Correia, que es un brasilero que instaló en el Uruguay y es dueño del frigorífico Pool. Ah, buenísimo. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? El Espectador emitió un comunicado en el que manifestó que lo expresado por Topolansky es falso, ¿no? Y bueno, lo que decía el comunicado era: lamentamos profundamente y con enorme sorpresa estas incorrectas e infundadas afirmaciones que generan una innecesaria confusión en la opinión pública. Qué bravo, o sea, tiraron un dato así que está errado. Lucía Topolansky tiró un dato y es una fruta impresionante, ¿no? Quedás recolgado, boludo. Y bueno, y ahí la radio en el comunicado aclara que desde el año 1990 la titularidad de Radio El Espectador la detenta la empresa Lanos Sociedad Anónima, cuya participación accionaria actual corresponde en un 90% a la familia Massa Mastrangelo y en un 10% a la familia Cotelo Morgan. ¿Los Massa Mastrangelo son uruguayos? Sí. Y los Cotelo Morgan. Sí, Cotelo es Emiliano Cotelo. ¿No? Sacás a Emiliano Cotelo, el de... Me encanta porque los nombres, es como si Rodríguez Morgan. Cotelo Morgan. Hobbs. Seguro. Bueno, pasemos con la siguiente noticia. El tema es, antes, para terminar, ¿no? Sí. El tema es que los comentarios los realizó durante una charla con 15 militantes en un comité llamado a redoblar, por eso no. O sea, tiró fruta y dijo, voy a tirar fruta, acá son 15. Seguro. No, ¿quién va a estar? ¿Quién me va a dar pelota? ¿No? No, pero aparte, yo qué sé, está mal tirar cosas así, porque... Es una senadora de la República que es una de las que tiene más votos dentro del país, es ¿no? Más que nada lo que hacemos nosotros acá. Pero nosotros no somos políticos, no cobramos 100 mil pesos por mes. Tiramos cualquiera y andá a quejarte con andás a saber qué. Andá a quejarte a la URSEC, dale. Seguro. Acá Javier nos pregunta, ¿las noticias por quién son musicalizadas? Opa, el dúo Mar, sí, es el dúo Mar. Ahora es el dúo Mar porque son las noticias nacionales. Claro, claro. Pero los embanderados de las noticias, los que ahogaron a Tom Waits, que no sé si escuché la primera parte del programa, son nuestros amigos, de los señores de Cielo Raso. Los señores de, los Cielo, señores Raso, de Cielo Raso. Que lo sacaron a patadas. A... Sí, sí, sí. No sé, vamos. A ver, pará. Me dijeron que vuelve Tom Waits, ¿eh? No. Pará. No sé qué pasa, que no puede entrar Tom Waits, no lo dejan. Son muy pesados, no lo dejan. Hacia los rasos, muy sí, pesados. Sí, no lo dejan y ahora volvemos a redoblar, pues. Sí, sí. La siguiente noticia, Gustavo. ¿La leo yo? Sí, sí, por favor. Bueno. Meteorología mantiene riesgo amarillo por cenizas. El tiempo estará muy frío a fresco, según pronostica Meteorología. El cielo se presentará algo nuboso y nuboso, con periodos de cubierto en zonas centro, sur y este, con probables precipitaciones aisladas. Durante parte del día, el sur del país se verá afectado por la presencia de cenizas volcánicas. En Argentina esta mañana comenzaron a reanudarse lentamente las operaciones en los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza. En el aeropuerto de Carrasco, desde anoche, no desciende ningún vuelo y hasta el mediodía de hoy, las compañías aéreas informan que sus vuelos están demorados o cancelados. Exactamente, o sea, volvemos a tener el mismo problema de que tuvimos hace un tiempo, que bueno, se notaban, ¿no? Las cenizas volando se por los alrededores. Encima de los autos, incluso parecía que, tipo, viste, cuando ves suciedad, mucha. Sí, sí. Y aparte, bueno, ahora se suma el tema que también vienen cenizas de Brasil, ¿no? Me estás jodiendo. Sí. Del miércoles, ¿de cuándo fue? ¡Qué tarada! Sí, el jueves, sí. Se sumaron unas cuantas cenizas en un vuelo desde Santos, del estadio Pacaembú. Sí. ¿Cenizas? Sí. Bueno, ya podemos decir también que tenés un stock de remeras. Tengo un stock de remeras, sí, que quiera comprar. Dicen, la sexta queda en casa. Tengo un stock como de 1000 remeras que no sé qué voy a hacer con esas. Sí. Que la quiera, por favor, que mande un mensaje a chat@radiopasillo.net. Y los kilos de pirotecnia que vi en tu cuarto también. Está, pero eso los puedo guardar ahora para, no sé, para la selección. Ah, claro, capaz la selección le va bien. Selección, o en la Copa América. Ah, y los de Barraca Europa, viste, que ahora dicen, no aprendieron de la vez pasada, ¿qué pasó? La vez pasada devolvieron todos los LCD y ahora te devuelven todas tus compras. No te devuelven, el 50%. El 50%, y bueno, ¿qué te parece? Pero tiene que salir campeón Uruguay esta vez. No le tienen fe. Tiene que salir campeón. ¿Y vos no le tenés fe a Uruguay? ¿Para salir campeón? Sí. Yo, para mí, que todavía no. Creo que pasa el grupo después, o sea, salir campeón yo la veo complicada, pero... Está bien, si sale campeón tiene que pagar, ya está. Y sí. ¿Vamos a comprar entonces a Barraco Europa? Si tuviera plata compraría. Sí, yo también, pero no tengo más. Bueno, hay una movilización a favor de Aratirí. En medio de las polémicas que rodean el desarrollo y continuidad de la instalación de la minera Aratirí, trabajadores y comerciantes de Cerro Chato y zonas aledañas se manifestarán esta tarde a favor del proyecto minero. Los manifestantes defienden el proyecto haciendo hincapié en el impacto económico y social que está teniendo en la zona. Francisco da Silva, representante de los trabajadores, dijo que con esta movilización pretenden apoyar el incremento de las fuentes de trabajo y mejoran la calidad del trabajo. Bueno, entre otras cosas, dice que el objetivo es que se conozca también la otra versión. Defendemos la instalación de una industria y la fuente de trabajo independientemente del nombre de la empresa. Está bárbaro. Yo lo que le digo a este señor, ¿cómo es que se llama? Francisco da Silva. Que, a ver, es una empresa india, ¿está? Y yo trabajo con indios, y Gabriel que está escuchando también, no son personas confiables, ¿está? No son personas confiables. Una empresa que sea india nunca podés confiar en ellos. Y menos cuando se trata del medio ambiente, porque les va a importar. O sea, no está Jessica hoy, pero aclaremos que es tu opinión, ¿no? Sí, es mi opinión. Por las dudas. Es mi opinión. Si vienen, no... vienen, te hacen un agujero, explotan todo, te tiran toda la mugre que tiran en el agua y después les importa nada. Claro, es así. Todo bien con la defensa de las como es de la fuente de trabajo, bla, bla. Pero lo único que tenemos en Uruguay como fuente más o menos rica, que nos puede dar guita, es el agua. ¿Y la vamos a hacer pelota? No, loco, no. No, pero ¿no viste? En un momento de la noticia, vos dijiste... ¿Lo qué? ¿El objetivo? El impacto económico que está haciendo en la zona. Ah, sí, impacto económico, sí, porque viene y meten guita, obvio. No, pero para ellos es un impacto económico, porque están manifestando porque les están pagando. Ah, vos decís que por el impacto económico es porque Aratiri le dijo, claro. vení, haceme, ¿no? Ah, te quiero comentar otra cosa, totalmente fuera de esto, ¿no? ¿Te acordás que el otro día hicimos el informe de tránsito, verdad? Sí. Que yo sí. te dije que en el Coso Garzón había un cartel sí. que decía... ¿Cómo iba a quedar? ¿Cómo iba a quedar? Enero 2010, sí. 12 meses finalización. El otro día pasa comiendo con mi novia y dice, enero 2012, cambiaron la empresa 24 meses y encima vamos a tener una cancha de fútbol ahí también. ¿Es en serio eso? Te juro por Dios. Pará, entonces me mintió Hugo Bosca. No termina este año, termina el 2012. Dice, comienzo enero 2011, dice. Enero 2011, sí, ya empezó. Cambió la empresa, ¿no? Sí. Como está, de repente es por eso el cambio de fecha de inicio. Dice 24 meses de finalización y en la foto hay una cancha de fútbol. O sea, es aparte del coso solo para ómnibus, también tiene una cancha de fútbol. Sí, sí. Cosa que, por ejemplo... así y va como... a ser de una mano al final, porque es el final del pasaje del puente Garzón. Sí, de un solo, para un solo lado. Claro, o sea, para el lado del cerro va a ser solo... hacia el cerro, no saliendo. ¿Qué somos, gallegos o somos uruguayos? Somos tarados. Para un solo lado. O sea, te ahorras todo el tiempo de ir a la vuelta una hora más. Claro, porque tenés que volver por Carlos María Ramírez. No te puedo. Somos idiotas. Sí, sí. Yo no podía creer, pues digo, pero qué chiquita que es la calle, me dice. Y le digo, no, pero tiene tres carriles. Y de repente veo, sí, pero tres carriles hacia el mismo lado. Bueno, mira, acá Gabriel dice que los indios son todos cagadores, son casi iguales que los judíos, nada más que estos quieren más. No. Oh, bueno, está, vamos a poner la pena. Hijo de puta. No, pero mira que. Yo no voy a decir que eso es cierto, pero. Quieren, aparte le hijo de puta. Es parte de su cultura, ¿no? Bueno, está. No quiere decir que Aratiri sea lo mismo. O sea. Vos estás diciendo que además de contaminar por el proyecto minero, contaminarían porque se bañarían ahí tipo el Ganges. Exactamente, sí, algo así sería. Así que por favor, autoridades uruguayas, qué asco, escuchen lo que dice Motivo Sobre. Bueno, para terminar con esta noticia, dice que una de las principales críticas que se hace a la inversión refiere al impacto ambiental que pueda llegar a tener. Sobre este aspecto, el gobierno reconoció que le falta información sobre la minera Aratiri y la empresa debe entregar informes ambientales en septiembre. Consultado sobre este punto, Da Silva, el señor que los defiende, dijo que respetan todos los puntos de vista, pero que es fundamental confiar en los organismos controladores. Los mayores controladores tenemos que ser nosotros los trabajadores, pero no podemos dejar de pensar en que en nuestro país ya existe minería a cielo abierto. No, enfatizó. Es muy divertido que Da Silva dijo, se respetan los puntos de vista, pero que es fundamental confiar en la plata que nos están dando. Ah, no, dice los organismos controladores, sí. Da Silva, bien, sí, cómo no, vamos a confiar. Ojo, vamos a decir que eso es una opinión personal porque nos van a cagar a palo. Confiemos en los organismos controladores, Gustavo Pascua. Mirá que viene ¿vos? Tom Waits con toda la banda y nos mata todo. Escuchame, ¿confías en los organismos controladores, Gustavo Pascua? Confío. Sí, yo también. Da Silva, confiamos en los organismos controladores. Los ministros de Economía y Ganadería están molestos con Mujica por el impuesto a la tierra. manejaron la posibilidad de renunciar. La noticia dice más o menos así: la molestia de los ministros Fernando Lorenzo y Tabaré Aguirre por cómo Presidencia manejó el tema de impuesto a la tierra es enorme. Ambos siguen en sus cargos, pero es posible que a fin de año los abandonen. Calentura, esa es la palabra que se repite entre los allegados de ambos jerarcas consultados sobre sus estados de ánimo luego de que el presidente José Mujica anunciara que impulsaría un impuesto a los propietarios de más de 2.000 hectáreas. Sí, eso de calentura es algo que tomó el presidente, ¿no? Tomaron de presidente, se nota que estuvieron mucho tiempo juntos y dijeron, si tienen que definir tu situación, ¡ah, calentura! Claro. ¿No? No, aparte, si ven que a alguien le rinde hablar de un proyecto de ley con palabras simples, claro, dijeron, quisieron vamos, tomar su postura con palabras simples. Como el Turco Abdala, ¿no? Lo del Turco Abdala es una vergüenza, lo del Turco Abdala. Vergüenza ajena, te juro. Pero el Turco Abdala está en esa postura, el ¿no? otro día lo vi, hay un video que agarra y hace como que es uno de los principales jerarcas de Aratirí. Y se está vestido de pirata, loco. No. Trae un cartel y dice, hola, soy Aratirí. No, ¿qué capo? Piratirí, dice. Pará, tengo que buscar eso. Bueno. No, pero vamos a seguir con este tema igual. Sí, por favor. Buscalo, pero... Sí. Bueno, sigo leyendo. Si querés, así podés buscar. Ta. Sí, por favor. Si bien discrepan con el contenido del planteo del mandatario, la molestia de Lorenzo y Aguirre es fundamentalmente de formas. Esto de las formas es bien simple. El presidente salió a decir algo sin consultar a nadie. Entonces, si tenés un ministro de Economía y tenés un ministro justamente de Agronomía y sacás un planteamiento de cobrar impuestos por la tierra, que no está mal, ojo, no estoy diciendo que está mal. Lo que digo que la forma no es la apropiada, salir a la prensa a anunciar algo que no hablaste con tu gabinete, ¿no? Y sí, el tema es que viste que está muy de moda eso de que los temas se discuten más para la prensa que para puertas adentro. O sea, se discuten con un medio haciendo de emisor y receptor, ¿entendés? O sea, porque no van y yo te llamo y te digo, vos, mirá, voy a hacer esto. ¿Eh? Te enterás porque sale y de repente los agarran mal parados. Es como yo te dije, el día que se anunció esto, yo a veces hago suplencia en el Ministerio de Agronomía, y había terrible cantidad de gente preguntándole a Tabaré Aguirre qué, si él estaba informado. Y el loco no tenía ni idea del planteo, no tenía idea de lo que iban a hacer con la tierra. No. Y sí, igual no sé, me resulta como muy extraño, porque al final de la noticia dice que Lorenzo pretende desarrollar una carrera política que vaya más allá de su actual cargo. Entonces dijo, bueno, es un poco lo que creo que está pasando con Astori. Porque Mujica, claro, si no se muere ahora, que se morirán que 5 o 6 años, vamos a ver. Digo, está no viejo. No lo mates tampoco. No, lo mato. O sea, su carrera política puede terminar porque es un tipo grande. Claro, es un tipo viejo, ¿no? Está anciano. Pero igualmente... No es el caso de Lorenzo y de Astori. Entonces los dos como que dicen, bueno, a ver, estoy viendo que las cosas que a la gente no le gustan del gobierno, bueno, entonces yo voy a desprenderme un poco de eso, ¿no? Hay una cosa también de Lorenzo. Lorenzo ha respaldado todito al gobierno. Y yo creo que por eso... Mucha gente no sabe quién es Lorenzo. Porque pues yo estoy seguro que a la mitad del Uruguay le preguntás quién es el ministro de Economía. No, te manda Astori igual, ¿entendés? Porque y aparte de Lorenzo es el principal redactor del tema, claro, de la ley interpretativa de caducidad, que bastante polémica generó, ¿no? Claro, pero el loco está atrás de, o sea, siempre está atrás de escritos, de planteos que de repente son buenas ideas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Un video del Turco. Ah, bueno, está, escuchen esto porque ya me corto todo. Message pour l'empérateur. Está loco. Monsieur l'empérateur. O sea, las imágenes son peores. Que les ennemis ont gagné notre ligne. Ahí está, aparece Abdala, para que entienda, aparece Abdala como Napoleón con un con un visor, en los, ¿no? No, ya sé, pero no está la que decís vos, no la encontré. Busca Piratiri. Piratiri. Está en Facebook, el loco lo sube a Facebook. Siguiendo con esto, no me cortas más. No, te prometo no te corto, Ale. Está, pusiste, dijiste lo de la carrera política de... ¡Fuah! Se me fue todo al carajo. Dijiste lo de la carrera... Lo de la carrera política de Lorenzo, sí. Según afirmaron dirigentes frentistas y otros sectores, contra esa carrera política conspiran aspectos de su carácter ya que muchos lo ven como poco tolerante ante opiniones diferentes a la suya. Esto es raro, porque yo veo totalmente lo contrario en Lorenzo. Es un tipo que nunca lo... O sea, es la primera vez que lo veo protestar. Sí, sí, sí. Estaba como bastante afín a todas las ideas. Mirá qué bien. O sea, aparte, o sea, si el loco tiene ganas de desarrollar una carrera política, no la va a poder iniciar porque le acaban de cortar las piernas. ¿Y sí? O sea, ni siquiera la anunció y ya lo están matando. Claro. Dice, pero... para gente de su entorno, un aspecto a favor es que, además de Franco, es una persona de palabra que cumple con lo que anuncia. Sí, como todos los políticos, ¿no? Que sí. Son todos francos de palabra, sí, que son todos francos, sí. Sí. Como el dictador español. Exactamente. Bueno, Sarabia cada vez más cerca del Partido Nacional, y no estoy hablando de Aparicio, sino de Jorge. Patria Grande, el grupo político del senador Jorge Sarabia, decidirá el domingo su nuevo rumbo. En la previa los mensajes parecen bastante claros. Hace varias semanas que Sarabia ya no concurre a las reuniones de la bancada del Frente Amplio, y además, este jueves, Sarabia concurrió a un acto de la corriente de Acción Renovadora que lidera el nacionalista Pablo Abdala. Yo creo que estaba un poco visto, ¿no? Porque era como tener un chivo expiatorio de la oposición dentro del Frente Amplio. Porque cada vez que salía algo del Frente Amplio, porque viste que el tipo estaba en contra. O ponele, todo el Frente Amplio estaba en contra de la junta de firmas para la baja de la edad de imputabilidad. Y Sarabia dijo, no, yo estoy con Bordaberry, vamos a juntar firmas. Pará, hermano. No, igual eso fue después de lo de la ley interpretativa. Sí. Que él sí, yo creo que lo primero que quiso hacer él fue como decir, yo le hago caso al pueblo y hacer, tipo, le hago caso a las decisiones populares. Y le salió mal eso. Sí, le salió bastante mal. Porque la gente lo tomó como diciendo, no, loco, sos del Frente Amplio y el Frente Amplio te está en contra de esto. Y chau. Y como le salió para atrás, se tuvo que ir para el otro lado. En realidad, del lado de donde salió, más que nada. Y sí, ¿no? Porque salió de ahí. Él fue nacionalista en sus comienzos. Hay un proceso de conversaciones con el sector de Pablo desde hace mucho tiempo. Nosotros todavía tenemos etapas que cumplir. Este domingo habrá una reunión del Ejecutivo Nacional que va a evaluar la gira que hemos hecho por todo el país durante 2 meses, en contacto con los compañeros del sector, para tomar una resolución y comunicárselo a la fuerza política Frente Amplio, dijo Sarabia. Vos sabés que no me parece, o sea, para el momento que está viviendo el Partido Nacional, no es un mal fichaje, te digo. Y suma bastante. Suma bastante. Yo creo que tiene. O el sea, periodo de pases, ¿no? ¿Sí? Sale beneficiado. Eso es un buen pase. Lo divertido fue las declaraciones que escuché de Agassi, ¿no? Cuando salió a decir que, digamos, Sarabia salió a decir que la bancada era de él y que no le iban a sacar. Agassi salió a decir, esa banca es roja, azul y blanca, no sé qué. Claro. Dijo, si no fuera por el rojo, azul y blanco, Sarabia no sería ni edil de Cerro Largo. Bueno, pero no. Le dijo eso y lo mató. Vos sabés que hablando Agassi mismo, cuando nosotros le hicimos la entrevista con Jessica, cuando tenía que hablar de Semproni, dijo exactamente lo mismo. Sí, dijo, lo mató. Semproni se puso 3 colores en la lista y chau. Por claro, eso lo que pasa es que hay gente que siente más pertenencia por el partido que otros, ¿no? Y hay otros como que son más soy yo dentro de una fuerza política y no es la fuerza política que me dice a mí lo que tengo que hacer. Sí, igualmente a veces el sentido de pertenencia hace que seas un... ¿Cómo es lo que es Carrasco? ¿De qué? Carrasco, ¿cuál es el peor defecto de Carrasco? La soberbia. Sí. Cuando vos te crees tan perteneciente a un grupo, te crees que tus ideales son, o sea, los más importantes. Sí, y eso es lo que le pasa un poco a este señor, decís. No digo a Gassi. Ah, no, no. Digo que normalmente lo que suele suceder con ese tipo de cosas de pertenencia es decir, si alguien dentro del mismo grupo difiere contigo, digo, pero yo estoy acá hace muchos más años. Sí, de lo que estás vos. Así que no me importa lo que vos digas. Y bueno, y con la salida definitiva de Sarabia, el Frente Amplio pasará a tener 16 votos en la Cámara de Senadores, el mínimo necesario para alcanzar la mayoría de los 31 integrantes. ¿Qué y yo que tenemos? Y un Juan Pablo con las perillitas ahí. fuerte incremento en el valor de las carnes uruguayas. Se prevé un crecimiento del 38,2% en las carnes bovinas y un 46,8% en las ovinas en el año, en el presente año, ¿no? Sí, somos unos crack porque somos el país exportador por excelencia de carne, pero a su vez si queremos comprar acá debemos tener el precio más caro del mundo, ¿no? Sí. Más o menos. Está caro, está caro. El ingreso promedio por exportaciones de carne bovina de Uruguay alcanzó un valor acumulado de... ¿y esto cómo se lee? 3.926 por tonelada. Por tonelada. 3.926 sí. Dólares por tonelada. Peso canal. En lo que va del año, sí. Está en lo que va del año. Que es un valor bastante superior al mismo periodo del 2010, que es un valor 38,2% superior. Sí. Cuando antes se promediaba en 2.840. Bueno, entrando Guita está entrando, más que nada, ¿no? Y sí, Guita siempre entra. El tema es que viste que vas y le pedís unos mangos a los productores. Hay que saber qué cantidad está saliendo también, ¿no? Qué cantidad está saliendo de carne, porque de repente la venta es mejor, pero capaz que estás vendiendo algo más caro o estás produciendo más y lo estás vendiendo más barato. Sí, porque fíjate que el total de exportaciones del sector se incrementaron en 7% y llegaron a 744 millones de dólares con un peso del 81% para las carnes bovinas y del 4% de las ovinas. En el resto es de subproductos y otras carnes, no sé, como el corned beef. El corned beef, claro. Te iba a decir. Sí. En este marco, las exportaciones de carnes vacunas aumentaron 6% en dólares y disminuyeron 23% en volumen peso canal. En tanto, las exportaciones de carne ovina disminuyeron 4% en dólares. ¿Pero a quién importan las ovejas? No sé, pero se ve que se venden bien. Seguro. Pero hay que saber, quiero saber, ¿por qué no te ponen el precio por kilo? ¿O cuánto se vendió en peso? Porque, o sea... Está bien, yo quiero saber qué cantidad están vendiendo. En total, bueno, son 744,4 millones. ¿Dónde está eso? Acá dice que las divisas... Cabezas. Según datos proporcionados. No, pero esos son dólares. Yo quiero saber la cantidad... de dólares. Vos decís la cantidad de cabezas de ganado. Claro, claro. Porque, o sea... Y habría que ver cuánto vale cada cabeza y dividirlo entre... Porque ellos. De repente sale caro acá porque estás vendiendo más barato y vendés muchísimo más para afuera. Entonces sí. Lo que te queda acá es interno. O de repente es lo contrario que estoy diciendo yo. De repente estamos recagando a toda Europa y les vendemos carísimo. Más caro, sí. Claro. Sí, eso no lo sabemos. En realidad, los tecnicismos del tema de la carne yo no tengo ni idea. Pero digo, está. Prometemos bueno saberlo. Sí, para el sábado que viene estaría bueno entrevistar a alguno de... Si alguien lo sabe, a ver cuánto vendimos por esta cantidad de plata, ¿no? Sí, chat@radiopasillo.net. Ah, perdón, cierto. Ahí nos pueden decir. Tal, alguien, si alguien tiene el tema, si alguien está adentrado en el tema del ganado y bueno, del campo, que nos mande. Si no, para el sábado que viene intentaremos conseguir a alguien del INAC que nos explique esto, ¿no? Mirá. Bueno, hay incluso versiones sobre el tema de la amenaza de bomba que apareció ayer en el Parque Central y en la sede nacional. Desde el club se informó que había amenaza de bomba y la policía lo confirmó, pero luego el jefe de prensa policial dijo que todo fue un error. En la noche del viernes, el grupo Geo desalojó la sede nacional y el Parque Central por amenaza de bomba, según informaron dirigentes del club. Juan Carlos Duré, responsable de prensa de la jefatura de Montevideo, confirmó a El Observador que bomberos estaban trabajando en el lugar y le restó dramatismo a la situación. Bueno, dice que esto suele ocurrir en diversas instituciones, pero no había antecedentes inmediatos en Nacional. Y recordó que la semana pasada había existido un hecho similar contra el Banco de Seguros. Minutos más tarde, Duré habló en Radio Carve negando la existencia de una amenaza de bomba en la sede. Consultado nuevamente por El Observador por el desmentido, Duré se excusó. Fue una confusión, nunca hubo amenaza de bomba. ¿Pero qué pasa? No, es muy gracioso lo que está pasando entre Peñarol y Nacional. Y dice que se trata de un operativo de saturación de la zona rutinario para prevenir delitos. Eso no te lo cree nadie. Mentira. No, si hubo una amenaza de bomba, ¿cuál es el problema de decir hubo una amenaza de bomba en el club? ¿Que tienen problemas, tienen miedo de generar problemas entre hinchadas o qué? Sí, no sé, ¿sabes cuál es el problema? O sea, capaz que... Acordate que a Peñarol le tiraron una bomba molotov en la sede. Sí. El día que jugó acá en Uruguay. Que nunca se aclaró nada de eso. ¿Qué pasó? Claro, pero lo que... Porque aparte supuestamente estaban las cámaras, pero no agarraron al que tiró la bomba. No sé, se prendieron fuego todita a la entrada. Sí, me acuerdo. Pero estaba todo roto, todo prendido. Para mí que quieren excusar eso para decir, ¿Sabes por qué? Porque si la gente nacional dice esto es una venganza hacia nosotros, sin saber que fuimos nosotros, van a actuar también y van a ir contra C de Peñarol y van a terminar. Entonces vos decís que le dijeron, che, mirá, decí que esto no, decí no, fue, que no fue una amenaza bomba. Cosa porque... que no se arme quilombo. Claro, porque si, o sea, si, o sea. Pero vos, pero a ver. Al primero que contrate a hincha de Peñarol. Que el Ministerio del Interior, que contrate a uno que sepa decir buenas excusas, porque lo de un operativo de saturación de la zona rutinario no se lo cree nadie. Pero probablemente no haya sido. Ni el más estúpido, ni el que no haya terminado primero escuela se cree eso. Vos pensás un poquito y decís, pará. Dicen que es una amenaza bomba nacional y después dicen que es un operativo de saturación. Juan, en mi casa, todos los miércoles hacemos operativo de saturación. ¿En serio? Es rutinario. Es rutinario. ¿Para qué? Claro. ¿Para qué los hacen? Y para estar seguros en el barrio de que no nos tiren bombas. ¿Sí? Para prevenir delitos. ¿Sí? Dios mío. Es bueno, un operativo para prevenir delitos. Sí, es confirmado. Muy común. En tu casa también lo hacen. En mi casa. Lo que pasa es que sí, vos no sabés. Claro. Sí. Lo que pasa es que, claro, yo no lo entiendo. No, mira, acá entran. Así a ver, pará. No tiren bomba. No. Pará. Ta, no hagas chiste, ta, ya está, no jodas, Juan. No, pará. Esperá, diciendo... bueno, ta, me pongo a leer los mensajes, si se dice así. Dale, sí, lee los mensajes. Bueno, ta. Lee los mensajes. Oyente, lo primero que pone es, pero hizo una apuesta la otra vez, pero eso contó, ¿qué hice? Con el dinero, ¿no? Salió ganando igual. No sé de qué está hablando. Y Palmeras. Ah, dijo, porque esta oyente vio en el cartel ese que te comenté que además de cancha de fútbol íbamos a tener palmeras. ¿En dónde? En el coso ese, entonces va a ser cancha de fútbol, palmeras y un puente para un solo lado. Sí, ¿no? Claro. Bien, fantástico. No, es la salida del puente, la parte que te estoy diciendo yo. La salida. Que es hacia el cerro, ¿no? Claro. Está, después, Jessica nos está saludando. Dice, muchachos, qué lindo sale el programa sin mí, no vuelvo más. No, esperá, volvé, Jessica, no seas mala, que si no... Sabes que viene esta acá, Jessica. ¿Sabes no? Cómo nos dejaste con la producción? Nos mataste. Sí, nos mató, tuvimos que hacer todo, ¿no? Una cosa... Que te mejores, que te mejores, Jessica. Está, porque oyente también le pone que se mejore. No, mirá, hoy vamos a tener a un artista nuevo. ¿Qué estás haciendo? Pablito nos manda saludos. Saludos para Pablito. Pablito nos manda saludos. Uy, ¿esto qué es esto, boludo? Saludos para Pablito. Vale, cara, ya fue. Lee, carajo. Ya estoy, pero me estás haciendo el delay ese feo. Es la bomba del operativo de saturación. La encontró por fin. Dale, lee que ahora en cualquier momento explota la bomba del operativo de saturación. ¿Qué querés que lea? Ya está, ya no. Las cámaras nunca sirven en ninguna institución. Nos manda oyente. No sirven nunca. No sirven nunca en ninguna institución. No sirven para nada. Nunca llegan a reconocer a... Y de repente tienen razón en esas cosas. Che, bueno, está por explotar la bomba. No sé yo qué vos. Está bueno. Vamos a pedir que vengan a hacernos la saturación. A ver si saturan a Juan Pablo. Dale. Por favor, cambiá. Ya está. Se entendió el chiste. Esto significa que cambiamos el... A internacionales con los Kaiser Chiefs. El género de la noticia. Sí, con los Kaiser Chiefs y su Everyday I Love You Less and Less. Un temazo maravilloso. Esperá que tenemos un mensaje que nos dice Gabriel y Jessy. Mejorate. No los escucho nunca, pero la vez que los escucho me tengo que bancar el JP. ¿Viste? No, es que... ¿Sabés lo que me di cuenta? Que yo cuando veo a Jessica acá gritando digo, qué autoritaria que es esta chiquilina. Y vos sos un sorete, porque sos incontrolable, boludo. Te agarrás y te pones con la jugada con las cositas y no dejas leer. Bueno, estás bravo. Te entiendo, Jessica, te entiendo y te extraño, por favor volvé. Y bueno, dale, a Tom Waits, Waits capaz que lo podemos evitar. Sí. Dale, mamadera, lee. Qué sorete. Bueno, está. Pasamos a las noticias internacionales. Irán, Afganistán y Pakistán contra el terrorismo. Estos tres países anunciaron este sábado que cooperarán para luchar contra el terrorismo, causante de decenas de miles de víctimas durante los últimos años en estos tres países fronterizos. Los tres países se comprometen a hacer esfuerzos para eliminar el extremismo, el militarismo, el terrorismo y todo lo que termine en ismo, y rechazar las intervenciones extranjeras. Afirmaron el presidente iraní, qué hijo de puta, ¿cómo se llama? Mahmoud Ahmadinejad, yo qué sé, el pakistaní Asef Ali Zardari y el afgano Hamid Karzai, en una declaración conjunto al final de la cumbre de Teherán. Pa, loco, qué nombres feos que tienen. Son iraníes, ¿qué quiere que se llame Carlito? No sé, están bravos. Anunciaron la celebración de reuniones tripartitas de los ministros de Relaciones Exteriores, de Interior, de Seguridad y de Economía, que por favor no tienen nombres porque deben estar complicados, para preparar una próxima cumbre. Al final de año en... Esto es fácil, pero... Islamabad. La cumbre de Teherán se celebró al margen de una conferencia internacional sobre el terrorismo, en el que también participaron el sábado el presidente iraquí. Iraquí. Escuché, ya está. Escuché. El presidente de Sudán y el presidente. No. Y el otro que no sé qué es. Sí, el Afganistán. ¿No? Lo que importa es que el pakistaní Asef Ali Zardari, ves que yo lo digo bien, llamó a todos los países a movilizarse para poner el terrorismo de rodillas antes de que sea él el que ponga de rodillas a la comunidad internacional. En Pakistán los atentados se han cobrado 35.000 vidas en los últimos años. Y bueno, que la lucha contra el terrorismo necesita una movilización internacional, ya que está amenazada la seguridad de todas las naciones. Afirmó en la misma línea el presidente iraní Ahmadinejad. ¡Ah! ¿Viste? Lee, sorete. Ahmadinejad, quien afirma que los atentados dejaron 16.000 muertos en Irán desde la Revolución Islámica de 1979. Bueno, lo bueno es que te enterás que hay gente con nombres recontra raros. Sí, como Ahmadinejad. Como era el otro, Asef Ali Zardari, es el de Pakistán. Y que hay gente en esos países que además, no, o sea, que no están a favor del terrorismo, sino que lo están combatiendo, ¿no? Sí, que sí. Está bueno saber que desde ese lado también hay una contribución y que no es que estás contra los países, sino contra un grupo, ¿no? ¿Qué tal? Lo que quiero decir es que está bueno que Estados Unidos no esté contra que un país. Unidos, claro, mire que ese país que dicen hubo un terrorista, claro, también está en contra del terrorismo. Claro, que diga, vos mirá que nosotros también, no nos mates. Gracias. Bueno, homenajes a Sábato en su centenario. El inicio de las obras en su casa museo, un concurso fotográfico y la plantación de un árbol, entre otros actos, forman parte de una serie de homenajes al escritor argentino Ernesto Sábato, fallecido el 30 de abril, que hubiera cumplido 100 años el viernes pasado. Mirá, bueno, el Sábato, el premio Cervantes de Literatura, no paraba de pensar cómo encender en los jóvenes una utopía que los acercara a un horizonte más humano por el que valiera la pena vivir, dijo su compañera de los últimos años, Elvira González Fraga, en un acto de la noche, en la noche del jueves. Y la mujer, junto al economista Ricardo Klisberg, el actor Ricardo Darín y Juan Carr, de la ONG Red Solidaria, encabezaron el primero de los tributos en la fundación que lleva el nombre del autor, sobre héroes y tumbas. Que me llamó la atención de esto, decime. Es lo que declara Darín. A ver, decímelo. Lo que más me impulsó a admirarlo, quererlo y respetarlo es su actitud como ciudadano, su compromiso, dijo Ricardo Darín. Eso... Hermano, admiralo por la obra. ¿Qué carajo tiene que ver el compromiso? Explicar, te voy a explicar cuál es el problema. No, Darín, no me puedes explicar. Darín, como yo, no leyó a Sábato. Pero no es tan evidente. Si no leíste a Sábato, andate. No participes. Anda a leer y después participá. Perdón. No, está bien. O sea, es reconocido el loco. Yo ¿sabés por qué conocí a Sábato? Por vos conocí a Sábato. Pero a ver, está bien reconocer y decir, pero la verdad que no lo leí, yo sé que es pero podés quedar mal, y está bien lo que hace Darín. Está bien, vos, Juan, está bien reconocerlo. Pero que no mienta, porque dice, lo que más me impulsó a admirarlo, quererlo y respetarlo es su actitud como ciudadano y su compromiso. Loco, si no leíste El Túnel, si no leíste Sobre Héroes y Tumba, callate la boca y decís, de mirá, la verdad yo lo reconozco como persona, pero no leí nada. Pero yo claro, pero imagínate cómo vas a participar en un acto si no lo leíste. Pero Juan, está, o sea, el loco... El loco... qué complicado. Este, el loco tiene, o sea, no lo conoce, no lo leyó. Y si tiene que decir, pa, me gusta cómo escribió, y le dicen, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Qué hace, boludo? Se quiere cortar las pelotas, ya fue, no puede decir, si no lo leyó, no puede ir a decir, no lo leí. Y si dice que lo leyó, le pueden llegar a preguntar, ¿cuál es tu personaje claro, favorito? Claro, o algo así. Y queda como un pelotudo frente a toda Argentina, ¿entendés? Bien, Darín, bien igual. Quiero... A mí lo que más me gustó de Sábato, lo que quería decir, que lo conocí por vos, porque estaba Juan Pablo, hacía espectáculos en las noticias de radio que hacíamos en el curso. Sí, me mandaban la parte de espectáculo porque yo soy el periodista chimentero. No, sí. Hacía espectáculo porque teníamos una persona que hacía nacionales a la perfección, o sea que era la mejor persona escribiendo nacionales. Ah, sí. Eso fue una ironía. Y Juan Pablo escribía espectáculos. ¿Y te acordás de la frase que dijeron, quiero que me recuerden como un buen vecino? Como un buen vecino, aunque un poco cascarrabias. Sí, eso sí. Fue lo que me causó más gracia y me cayó bien de... Sí, sí, muy, muy, muy bueno, muy bueno, la verdad. Bueno, pasamos, dale. Hola. Bueno, para terminar con la parte de noticias, tenemos la nota de color, digamos. Esta noticia se titula Condones de 200 años en España. Hace dos siglos, los hombres de las clases pudientes buscaban protección con condones hechos de tripa de chancho, muy resistentes y, esto es lo peor, irreutilizables. O sea, está, pará que lo lavo. Capaz que ni lo lavaban los hijos de la madre, ¿no? ¡Qué asco, loco! ¡Qué tremendo asco! Así lo confirman dos ejemplares encontrados en medio de libros. ¿Me estás jodiendo? ¿En medio de libros? En el Archivo Histórico Nacional de Toledo, en España. Bueno, está. Según la BBC, los condones estaban hechos de tripa de chancho, ya lo habíamos dicho. Tenían una punta cosida y en el otro extremo una cinta para ajustarlo a la base del pene. Los hombres y las prostitutas fundamentalmente buscaban protegerse con ellos de las enfermedades venéreas como la sífilis y la gonorrea, mortales por aquellos años. Bueno, sí, también eran muy usados por Francia. Los condones de hace dos siglos podían estar hechos de intestino de cerdo o de cordero y eran reutilizables. Y bueno, lo que agrega la BBC de Londres, había que remojarlos en leche para ablandar su aspereza. Y luego, una vez usados, se desinfectaban con agua tibia y se llenaban de polvos de talco o fécula de papa hasta el siguiente uso. No. Es tremendo esto de los... Y bueno, a mí lo que me causa más, que lo encontraron en medio de libros. O sea, vieja, hoy sale, pa, abre el libro, loco. Yo no entiendo, no puedo creer. Ah, bueno, pero lo que dice es que no es la primera vez que se produce un hallazgo de este tipo. Los condones existen en el antiguo Egipto, donde eran hechos de tela o vejigas de pescado. En Europa se usan al menos desde el siglo XVI, cuando eran de lino o seda. Luego se usaron las tripas animales. Los derivados del caucho comenzaron a utilizarse a fines del siglo XIX. Así que... Está bien. O sea que tiene años. Entre los libros aparecían los preservativos. Yo no puedo creer. Imaginate que vos abrís un libro y te encontrás con un condón hecho de tripa de... Pero aparte, era multiuso. Lo usaban de marca libro, de condón. No, es tremendo. O sea, y encima que después lo tenían que ir a lavar. Imagínate si lo metes sucio dentro del libro. Bueno, acá tenemos... ¿Cierra el libro? Siguiendo con la xenofobia y el tema de las nacionalidades, bueno, acá Gabriel me acusaba de que, bueno, dice una cosa que... Dice, o sea, JP le dice bien porque está acostumbrada a nombrar a los indios que son sus jefecitos, además que está acostumbrada a nombrarlos con la boca llena. No, por favor, Gabriel. Vos sabés que yo soy el primero en odiar a los indios y lo sabes muy Aparte, bien. Aparte, acordémonos que Juan Pablo sabe usar bien los condones estos que encontramos. Y bueno, acá dice que los españoles son como los indios y judíos, no más que más boludos y bastante asquerosos. Además de reutilizar los condones, también lo usaban como marcador de libro. Eran como un multitodo. Sí, es una porquería. Bueno, vamos a la tanda. Vamos a la tanda. En el próximo bloque, viene el versus. Viene el versus. ¿Qué tal? Hoy va a estar simple y pedorrazo. Pero... No, tremendo versus. Todo tremendo. Por culpa de que Juan Pablo no quiere defender a Guns N' Roses. Nadie quiere defender a Guns N' Roses. Nadie. Nadie lo quiere defender. Bueno, está. ¿Abandonaste los estudios? ¿Pensás que no tenés tiempo? ¿Te trancaste con alguna materia? Esta es tu solución. Escucha Menos que Nuestra Reputación de 19 a 21 horas todos los domingos por www.radiosinidad.com. Ahora te toca a ti. A este programa vino todo el mundo. Vino Humberto de Vargas, vino Carcho de la Cruz, vino el hijo, vino el productor de Atendia que todavía le están pegando de Doña Canal 4, vino aquel pelotudo que conducía Va por Vos antes que Noelia, y vino Ramón. Vino Ramón, una delicia en tu mesa, el vino que tomaba el contador Damiani. Aclaramos que la empresa no tiene nada que ver en la muerte del mismo y que tampoco se hace responsable por intoxicaciones producidas por la supuesta caca de rata que no la y por el no previo lavado de en el exterior, contactanos, pero no te vamos a hacer una operación retorno, Gil. Y si no, no te hagas el vivo y también contactanos. www.radiopasillo.net, una nueva experiencia sonora. Menos que Nuestra Reputación, un programa simple con ideas simples para mentes simples. Esa es la cortina nueva del versus. Sí, ah. Un bar. Sí. Estaba buenísimo. Estamos en un bar haciendo el versus. Y después damos paso. Vos sabrás cuando defendes tu banda y yo después defiendo mi banda, ¿no? Está. Así que vos empezás defendiendo tu banda, digo, esa banda de porquería tenés para defender y después vamos a pasar un tema de esa banda de porquería un ratito, ¿no? Está. Yo lo primero que voy a decir, lo iba a decir a lo último, pero como dijiste que es una banda de porquería, te voy a decir esto. Por lo menos mi banda, a pesar de haberse convertido en una banda para emos, no terminó con un cantante imitando a los Backstreet Boys, pero de verdad, o sea, haciendo pop. Genial, genial. No, genial, no imitándolo y haciéndose el gracioso. Cantando en la playa, caminando descalzo, todo lo que se burló durante años, lo terminó haciendo. ¿Cuándo? Esas son acusaciones infundadas. No, o sea, acusaciones salió... infundadas. Tiene su grupo de... Lo que de hace pop... la gente, acá la gente que está escuchando, lo que hacen por desprestigiar al otro en vez de defender su banda espantosa, ¿no? Ah, es una cosa. Por favor, procede con la defensa y... No, me parece que estás muy equivocado, todo lo que estás diciendo... Todo lo que estás diciendo está totalmente equivocado. Pero está, no importa, voy todo, a hacer todo. Mi parte, todo. Vos sos un error en vos mismo. Bueno, Green Day es una banda estadounidense de punk rock oriundo de Oakland, California. Y fue formado en el año 1987. La banda está formada actualmente por Billy Joe Armstrong y Mike Dirnt y Trey Cool. Que Trey Cool es el baterista y reemplazó a John Kilmeyer en 1990, antes de la grabación del segundo disco de la banda, Kerplum, y ha sido miembro de la banda desde entonces. El primer disco, que para mí es el mejor, se llama Dookie, y está, o sea, mi defensa es esa, ya fue. Y cambiamos la cortina de vara a otra mejor. ¿Qué es esto? Smell Like Teen Spirit, hecho jazz. Bueno. Sí, continúa. No, yo no tengo más nada que decir. O sea, eso es. Eso es tu defensa. Sí. Decir, ahora la tuya. Decir eso nomás. Quiero decirte la tuya, a ver. Y bueno, Blink 182, vamos a empezar por un detalle que es muy gracioso, que a la banda le querían poner Blink y tuvieron que ponerle 182 para no garpar, ¿no? Ahí habla de los ratas que eran en esa época. Pues parece que había una banda que ya se llamaba Blink y le dijo no. No, no hay una banda, hay una marca que se llama Blink. Bueno, está, no lo dejaron. Viste, bueno, así vas a defender a tu banda, seguí, dale. No le dejaron poner Blink. Ta. Estamos hablando de... No, yo quiero saber que se vas a defender hacia tu banda. Buenísimo. Estamos hablando de una banda... Dando datos falsos. Ta, dale. No, no son datos falsos. Bueno, o mal dados, más no, que no. Nada. No, son datos bien, son datos bien. Vos bien, lo que decís es que es una dados. Marca. Yo lo que digo es que había una banda que se llamaba Blink y le dijo que no podía. Es una marca de skate, para que sepas. No, no, eso estás equivocado. No, no estoy equivocado. Estás equivocado. Bueno, lo que quiero decir de Blink es que es una banda que toda la vida ha sido una banda pedorra y se ha mantenido como una banda pedorra desde sus comienzos hasta ahora. Nunca hizo esos cambios que hizo tu banda, esos cambios así medio extraños. Eso que estás diciendo, Blink 182 desde siempre fue comercial a cara de perro. Obviamente, sí, pero Green Day, en su momento, el disco Duki es fantástico y ahora es una mugre inescuchable. Yo defiendo entonces, a Duki. Esa mugre inescuchable que hace ahora, loco, no, Blink 182 siempre fue una mugre inescuchable, pero graciosa y divertida. Estamos hablando de que uno ve American Pie y se acuerda de Blink 182, de esas fiestas pedorras y música adolescente para retrotraerse a la adolescencia. Esas épocas que no te importaba nada escuchar Blink 182. Lo más gracioso que hizo Blink 182 eran los videos, que eran graciosos, nada más. No, todo, todo. Estamos hablando de tremenda banda. No sé. No sé, yo digo, vamos a escuchar un pedacito de cada banda. Bueno, dale. Arrancamos con tu banda, esa banda que antes hacía cosas buenas. Vamos con Green Day, como ahora. Dale con Green Day, sí, case, como ahora es indefendible. Pará, déjame. Como ahora es indefendible, vos presentá los temas viejos, está bien. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. ¿Qué querés decir? ¿Qué querías decir? No, nada, nada, nada. No, porque te veía así muy... Bueno, escuchábamos tu banda que... Bueno, no sé. La mejor. Bien. Y en esa época estaba buena. ¿Sabes por qué me viste sonreír? ¿Por qué? Porque esta es la mejor banda de la historia del punk. De los 90. Ah, está, pará. No. Digo, si me decís que es la mejor banda de la historia del punk, me voy. Me retiro, me voy corriendo por la ventana y me voy. Sí, no lo aclaré en la hora porque... ¿Sí? Venía mal la cosa, sí. Venía mal. Bueno, vamos a escuchar mi banda que, bueno... evidentemente uno ve que este tema que presentaste está muy bueno, pero es de otra época. Ah, ahora son una porquería. Lo dijo y lo admitió. Son una porquería. Ya saben que votar, lo admitió. Entonces ahora vamos a escuchar Blink 182, que siempre hicieron lo mismo. Espera, sí. Vamos a aclarar una cosa. Sí. Después del tema vamos a hacer una pausa. Sí, vamos a hacer una pausa. Y después de la pausa venimos con el resultado de la votación. Pero para votar es... Decí los medios, por favor. Chat@radiopasillo.net. El chat, la pestañita chat dentro de la página donde están escuchando. ¿Y querés hacerlo por Facebook? Yo lo que pasa es que no tengo nada de motivo solo. No, en Facebook no tenemos la contraseña. Claro. Lo que podemos hacer es fijarnos si lo publican en el muro. Claro, entramos al muro de motivo sobre y si alguien publica. Ahí va, pueden votar por ahí. Pueden votar, sí, cómo no. Y si no, podés votar. Si me conoces por Facebook, votame. En Facebook. Claro, pues yo tengo abierto mi Facebook. No, en el Facebook de motivo sobran, a través de chat@radiopasillo.net. Y ¿qué otro medio? Está en la pestañita de chat de la página www.radiopasillo.net. Y bueno, ahí también pueden votar, ¿no? Bueno. Ahora vamos a escuchar mi tema, el de Blink 182, All the Small Things, una maravilla fantástica. Small things, true care, truth brings. I'll take one left, your right, best trip. Always, I know, you'll be at my show, watching, waiting. ¿Sabes lo que fue esto? Me traicionó el BMP3. Me traicionó el BMP3, que lamentablemente... Me traicionó el BMP3, que lamentablemente... Parece que hay gente que sube canciones como que fueran efectivamente la de Blink 182, pero en realidad son unos pelotudos que le cantan arriba, ¿no? Como es lo que pasó ahora. Prometo que no volverá a pasar. No, escuché la mina, esto es un desastre, aparte. I know, she left me roses by the stairs. Surprises lets me know she cares. Saying it so, yo pensé que había subido a alguien a cantar, dije, la puta madre, ¿qué pasó? No, vamos a la canción original. Vamos a la canción original. Ay, Dios mío. Única. Festejamos los 19 años, 8 meses, 5 semanas, 3 días y 14 horas de los buitres. Show único y espectacular. ¿Sos rockero de ley? Entonces anda al toque de 19 años, 8 meses, 5 semanas, 3 días y 14 horas de los buitres. Ya festejamos los 10 años. Después dijimos que faltaba mucho para festejar algo redondo y decidimos festejar los 17. Bajo recomendación de Pablo Bengochea, que decidió que lo mejor era festejar los 108 años de Peñarol. Ahora viene esta oportunidad única. ¡No podés faltar! Invita Radio Pasillo. www.radiopasillo.net. Estás escuchando Radio Pasillo. www.radiopasillo.net. Una nueva experiencia sonora. Contactanos a través de menosquenuestrareputacion@gmail.com. A este programa vino todo el mundo. Vino Humberto de Vargas, vino Cacho de la Cruz, vino el hijo, vino el productor de Atendia que todavía le están pegando de Doña Canal 4, vino aquel pelotudo que conducía por Vapor antes que Noelia, y vino Ramón. Vino Ramón, una delicia en tu mesa. El vino que tomaba el contador Damiani. Aclaramos que la empresa no tiene nada que ver en la muerte del mismo y que tampoco se hace responsable por intoxicaciones producidas por la supuesta caca de rata que en la bodega y por el no previo lavado de la policía. Ándale, chicos, sigue escuchando menos que nuestra reputación, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything I'll have? Tengo que reconocer la derrota. Como buen político, no reconozco la derrota. Álvaro vota a Green Day, que dice que por el gracioso evento voto a Green Day. No, nada, es porque nunca me gustó mucho Blink. Bueno, después Javier, en un acto de traición, vota a Green Day también. No es traición, es una opinión personal. Es un acto de traición. Es como tu novia cuando votó por la otra banda. No. Después, no votó gente, qué raro, ¿no? Gabriel vota por Green Day también, otro acto de traición, otra escucha, de menos que nuestra reputación, que mirá, no, evidentemente vota en contra mío. Yo tengo un voto de Pablo que, por ejemplo, me pone en mi Facebook, me pone. Acá dice Gabriel que votó empate. No, que votó empate, que no votó Green Day. No, votó en Green Day. Ah, no, acá me acaba de decir, dice que votó empate. Se ve que no lees nada, ¿cierto? No leí todas las grandes cosas que puso, porque puso un montón de cosas, bueno, que voy a leer ahora. Esperá, güey, déjame leer lo que puso Gabriel. Dice, la mejor banda de punk de los 90, ¿no es La Sangre de Verónica? Ni bueno, pedo. pues. yo estaría. Estaría de acuerdo con Gabriel, es una de las mejores bandas punk ni de los pedo, 90. Ni en pedo, ni en pedo. Dice, algo para rescatar de las dos bandas son los bateros que tienen. No sé si saben, pero el batero de Blink llegó a tocar con un brazo enyesado. Y respecto a las guitarristas, ¿qué decir? Es punk. Creo que hasta JP toca la guitarra en esas bandas. Sí. Y vos también, ¿no? Yo sí. Sobre cuál es el mejor, creo que es difícil, ya que Green Day era punk y pasó a punk pop. Y Blink siempre fue punk pop, claro. Diría que si los comparo como bandas de punk, la historia condena a Blink como perdedor. Si busco el género en común, es difícil de elegir, ya que como pop, Blink se come a Green Day. Pero Green Day se los come en la parte de punk. Así que para mí es un justo empate. Estuvo muy buena la ambas cosa. Bandas son unas vende discos. Así que bien. Bueno, Gabriel vota empate, pero como tenemos el voto de Álvaro y el voto de Javier, que votan por Green Day. A mí Pablo me votó por Green Day. Pero y acá Gustavo dice por el MSN. Gustavo dice por el MSN voto por Green Day. No, espera. Pablo me pone Blink 182 es un mal chiste. Son rejects, que me imagino que serán rechazados, que como no los dejaron entrar a los Backstreet Boys, se hicieron los punkies. Pero después, cuando entro al chat, el mismo Pablo me pone. Varias cosas. Falta Offspring y la completan. Voto anulado. Después puse, aunque la verdad, Blink 182 es peor. Parecen rejects del cast. Ah, lo mismo que me había puesto a mí. Yo pensé, grupo para adolescentes. Y sí, obvio, pero ¿quién no quiere retrotraerse a la adolescencia? Por favor. Está bueno un poco sentirse un poquito pelotudo. Si qué raro que oyente no votó, me llama mucho la atención. ¿En qué estará oyente? Así que bueno, ganaste. Y Jesse tampoco votó. Jesse ganó voto. Tengo que decir que ganaste, así que esto es para vos. Los dos temas de No llores. Este soy yo. Yo que no. Evidentemente no. Estoy mal, pero estos aplausos son para vos. Muchas gracias. Estos aplausos son para vos. Y llegué a mi tercera victoria consecutiva. Sí. Y esta vez sin moneda. Esta vez sin moneda. Así que vamos a escuchar el otro tema que habías elegido. Antes de irnos a la tanda lo dejamos corriendo. Jesse podría haber votado por vos, pero no. Se ve que no quiso vengarse ni nada. No votó. Me llama mucho la atención que los votos normales. Hoy no fueron votos normales, fueron votos de gente que nunca vota. Exactamente. Así que vamos a escuchar el otro tema que elegiste. Presentalo, por favor. Welcome to Paradise. ¿Esa es tu presentación? Sí. Yeah. Me hiciste pensar mucho, boludo. It's been great hoping since that I am a joy. come to paradise. A gunshot rings out at the station. Another urchin snaps and left it on his own. It makes me wonder why I'm scared. But some strange dreams I miss now, feeling like I am, and I'm never gonna go. Welcome to No. Hay dos votos no. Acá que están cambiando un poco la tendencia que se estaba dando. No sé. Oyente, sí. O sea, completando la tradición. Sí, oyente. Bien. Ojalá se te rompa el árbol, ya que lo estás desarmando. Sí. ¿Qué vota, oyente? Votó por Blink. Bien, bien. ¿Y qué otro voto tenemos? Y Jessica votó por Blink. Bien, pero ¿cuál entonces es el tenemos dos votos. ¿Cuál es el problema de esto? Sí. Que nosotros cerramos la votación. Y no, yo te dije, qué raro que no votaron. O sea, la votación, cuando vos votás un presidente o lo que fuera, es hasta las 7. Y a las 7 no entras más. Pero a veces, hay veces en que el presidente de la mesa de votación, como es este caso, permite el voto. Así que yo te voy a pedir, Gustavo, que me deje pasar un tema, aunque sea un rato antes de ir a la tanda, ¿no? Está, igualmente. Quiero hablar otra cosa. Pablo, tuviste la gracia de poner que faltó todo eso y se armó un terrible quilombo en mi Facebook, y cada vez que se contestan me aparece el coso, el indicatorio, y me estás comiendo la máquina. Entonces se están puteando, Pablo. Está bien, se están puteando gracias a nosotros. Está bien. Porque uno dice que es música para adolescentes, que son unos fracasados, no sé qué, y otro salió, ¿qué pasa con Blink? Se quema todo. Bueno, ese puede ser otro voto para Blink, si querés. Es un voto para Blink. Rubén Machado está votando para Blink. Rubén Machado vota Blink. Voy a preguntarle, ¿no? Porque... ¿Y dónde está Rubén Machado? Rubén Machado está ahí en tu Facebook. Sí, bueno, gracias por seguir poniendo notificaciones. Claro, gracias. ¿Cómo no? Ahí tenés otra notificación. O sea, estoy alrededor de las 10 notificaciones y todas dicen Revolver Pepper Duck, Rubén Machado y Juan Pablo Aguirre están comentando la publicación en tu... Opa, a ver, acá dicen cambié mi voto. A ver, Gabriel. Vamos a ver qué dice. Doy mis 20 votos a la sangre de... Bueno, decí que le hacemos caso y pasamos un tema de la sangre de... No, vamos a pasar Blink. ¿Qué dice? Caja, hay que mantenerse vigente. También vos, hay bandas que ahora... No, pero no entendió Rubén. A ver, Rubén. Tenés que votar entre Blink entre Blink y Green Day. Aguántenlo, tirón, ¿entendés? No, no, no. Claro, o sea, no. ¿O no estás escuchando o...? Sí, no, no, no, no. ¿Cómo si voto por Blink? ¿Entre Blink y Foo Fighters? ¡No! No, no, no, no. Blink y Green Day. No, no está escuchando, no está escuchando. No está escuchando, está metiendo cualquiera. Y Javi dice, y Cielo Raso no entra en la conversación. Lo que pasa es que Cielo Raso no tiene contra quién competir, ¿no? Claro, Cielo Raso gana siempre. Claro, pero... o sea, ya lo vieron competir con Tom Waits y lo que pasó con Tom Waits. Y sí, sí, así que Cielo bueno. Raso... ¿Qué estará? Vos, déjense hacer chiste interno porque la gente no entiende la boludez que hacen ustedes. Bueno, vamos a escuchar un tema de Blink, entonces. Esperá, que ¿qué? Quiero ver qué vota Rubén Machado. Depende, pone. Pero no... Vota. Ya no. Está, ya ganó Green Day. Ganó Green Day, sí, pero vamos a pasar un tema de Blink. Y tenemos los 20 votos de Gabriel para la Sangre Verónica. Que contarán en, a futuro, ¿no? Yo propongo un Sangre Verónica versus Trotsky, no sé. Yo lo tiro ahí. Yo lo tiré antes ya, sí. Pero yo no puedo defender a ninguno de los dos. Bueno, yo puedo defender a Sangre Verónica. Y vos, si querés podés traer a alguien que defienda a Trotsky. Bueno, yo no puedo defender a Trotsky. Claro. Bien, bien, bien. En realidad va a estar Jessica, ¿no? Que va a defender ella las cosas. No sí. Vas a, porque vos sos un sí, simple yo, operador acá. Yo ¿no? soy el operador, sí, yo no cuento. Bueno, vamos a escuchar un tema de Blink. Mira, a ver. No, sí. No votó. ¿Votaste o no votaste, hermano? Vamos a escuchar el tema de Blink, que quedan más cosas en este programa, che. Bueno, dale, dale. Vamos a escuchar First Date, que espero que no sea con otro karaoke. Sí, por favor. Ah, es en vivo, me gustó. Suena como si estuvieras ahí, suena yo, como si estuvieras ahí. Escuchame una cosa, escuchame. Sí. Vos, Javier, dejá de darle para adelante a los que dicen eso, boludo. Porque nada, no encaraste. Vos tenés que defender. Vamos a una tanda. Esto es una idea original, loco, original. Vamos a una tanda. En estos instantes, queridísimos internautas, estáis escuchando. Menos que nuestra reputación. Vale, a lo mejor me le merezco. Menos que nuestra reputación. Todos los domingos a partir de las 19 horas, por www.mqnr.blogspot.com. Menos que nuestra reputación. No te lo podés perder. Experiencia única. Festejamos los 19 años, 8 meses, 5 semanas, 3 días y 14 horas de Los Buitres. Show único y espectacular. ¿Sos rockero de ley? Entonces anda al toque de 19 años, 8 meses, 5 semanas, 3 días y 14 horas de Los Buitres. Ya festejamos los 10 años. Después dijimos que faltaba mucho para festejar algo redondo y decidimos festejar los 17. Bajo recomendación de Pablo Bengochea, que decidió que lo mejor era festejar los 108 años de Peñarol. Ahora viene esta oportunidad única. ¡No podés faltar! Invita Radio Pasillo. www.radiopasillo.net. Estás escuchando Radio Pasillo, www.radiopasillo.net, una nueva experiencia sonora. Contactanos a través de menosquenuestrareputacion@gmail.com. A este programa vino todo el mundo. Vino Humberto de Vargas, vino Carcho de la Cruz, vino el hijo, vino el productor de Atendia que todavía le están pegando de Doña Canal 4, vino aquel pelotudo que conducía por Bort antes que Noelia, y vino Ramón. Vino Ramón, una delicia en tu mesa, el vino que tomaba el contador Damiani. Aclaramos que la empresa no tiene nada que ver en la muerte del mismo y que tampoco se hace responsable por intoxicaciones producidas por la supuesta caca de rata que en la bodega y por el no pedido de la bodega. Yeah. Bueno, el voto de Rubén al final fue para Blink 182. Así que en realidad ganaba Blink, pero bueno. Sí, está. Vamos a enfocarnos en el informe central. Es una lástima la gente que vota fuera de... Bueno, sí, vamos a hablar del informe. Sí, yo tengo Juan Pablo algo para tiene mostrar. Una sorpresa para sí, mí. Tengo algo para mostrarte. Pero que dice informe... que... Espera, vamos a presentar qué es el informe. Sí, bueno, el informe se titula... Sobre los keepers... Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado, etcétera, seguramente etcétera. Eso es 1984. Exactamente, sí. Son los equipos de espionaje que compra el Ministerio del Interior y que Presidencia, por error... Por error lo publicó en su sitio web, ¿no? Claro. Tipo, mirá que te estamos vigilando, ¿eh? Bueno, pero acá tenemos algo es al alcance de todos los uruguayos, ¿no? Dale, voy que a decir dice... lo que tiene. Juan Pablo tiene un folleto de Antel en las manos. Sí. Y me está mostrando a ver que qué dice, es. Que dice, ahora el eslogan es, ahora cuando no estás, estás. ¿Está? Y dice, cámara de regalo y aparece un cosito, ¿no? Y dice, bueno, sin importar el lugar donde estés, la tecnología 3.7G te permite mediante modalidad de videollamada ver en tu celular o computadora lo que pasa en tu casa o empresa cuando no estés. El sistema de cámaras ZTE de videovigilancia permite, atención, monitoreo digital vía telefonía celular, visualización de las imágenes capturadas desde un celular o PC en tiempo real, visión nocturna. Así que bueno, ya sabés, tomate, te lo presto. Vos que querés controlar ahí lo que pasa en tu casa cuando no estás. No, está bueno porque cuando entren a tu casa... ¡No! ¡No me robes, boludo! Y le hablas por teléfono. Llamá para tu casa. Le decís, ¡pon el altavoz! ¡Pon el altavoz que te quiero gritar! ¡Vos, sorete! ¿Qué me estás afanando, eh? ¡Salí! Bueno, está. Vamos a ponernos serios con el informe. Sí, gracias a Rubén, que dice que la radio se escucha muy bien. Bueno, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Esto, virtud de Juan Pablo, que es el que hace todas esas cosas. Y Javier también. Es Javier, medio Javier, técnico. Sí. Somos todos los técnicos que nos encargamos de que suene bien, ¿no? Claro. Va, en realidad Javier, yo no hice nada. Vamos a ver, yo lo único que hice fue... tenés la casa y la computadora. Claro, yo lo único que hice fue poner el reproductorcito ese del costado. Está. Bueno. ¿Querés que arranque yo? Sí, por favor, por bueno, favor. Bueno, voy a leer una nota que hace ¿cómo se llama esto? Un lugar que se llama Causa Abierta, no sé qué es esto. ¿Cómo sí, una llama? Página, un una sitio página, web. Una página, un sitio web. Bien, bien, qué solucionable que era y no me ayudaste antes, gracias. Sí, y lo hice a propósito para que quedaras pegado. Está. Bueno, habla del gran lío por la compra de equipos de espionaje para militares en Uruguay. La compra de equipos de espionaje por parte del Ministerio de Defensa para ser utilizados por inteligencia militar, cuya adquisición la presidencia divulgó por equivocación, expuso públicamente al gobierno ante la evidencia de que se incorporan materiales para tareas que la ley prohíbe a los militares. Che, Gustavo. Te quiero decir, ¿no? Como parte de la dirección de Radio Pasillo ha decidido que te voy a poner este micrófono. Claro, o sea, la gracia adentro tuyo, ¿está? Está, pero igualmente, yo, la gracia que tiene es que yo hablo por acá y sé que hay alguien escuchándome. Ah, no, no, pero yo digo que un micrófono, no tenga que decir. Pará, me dice acá, me están diciendo por internet. Por interno. ¿Qué? No, que no le está. No, ahora ya sabe, bueno. No, no tenés nada, Gustavo, no tenés nada, ¿está? No tenés nada. Andá por la calle tranquilo, por lo que nadie te espera, está vigilando. Esto que me estás descontando del sueldo. Sí. Equipos para ¿qué significa? Porque yo esto no lo tengo, yo no lo usé nunca. A ver, pero no es nada. No es nada. Eso, ¿sabe por qué? Eso es el IRPF, el FONASA, todo junto. Es eso. Y le dicen ahora equipo de espionaje. Equipo, sí, sí. Bueno, eso fue la gracia que se mandó la presidencia que le hizo Juan Pablo en esta pequeña parodia. Agarraron, lo que explicamos recién, ¿no? Compraron los equipos. Y como presidencia tiene que divulgar los gastos, en vez de poner, yo qué sé, equipos paramilitares o, no sé, otro nombre que se te equivoque, sí, equipación militar, exactamente. Puso, yo qué sé, ¿qué divulgó? Equipo de espionaje. Claro, divulgó en su sitio web la compra de un bloqueador de celulares, un micrófono para pared y dos relojes grabadores de voces. Según se informaba, la adquisición se realizó a una firma israelí por el mecanismo de la compra directa, por lo que no es necesario realizar licitación, y tuvo un costo de 109.680 pesos. Señora, señor, nuestros impuestos que cada uno de nosotros pagamos con el IRPF y entre otras cosas, están siendo usados para comprar equipo de espionaje para los militares. Quiero que lo sepa, señora, señor. Lo más lindo de todo esto, que además del gasto, es termina siendo un uso inútil, porque todo el mundo ya sabe que te están escuchando. Y ya empiezan a decir, está loco, obviamente los diputados y los senadores fueron los primeros en decir, tengo pinchado el celular. Sí, bueno, sí. El caso que ahora estaremos viendo. Después. Sí. Bueno, y la jueza Anabela Damasco, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, dijo que para cualquier efecto que signifique restricción a la libertad de movimiento, circulación y pensamiento, se necesita autorización judicial. Hola, vengo a controlar. Hola, vengo a controlar tus pensamientos. Necesito una... Tengo acá la autorización judicial que me autoriza a controlar tus pensamientos. Tienes que ir con el coso del último sueldo, cédula de identidad, fotocopia de cédula de identidad, caer en un juzgado y decir, necesito el formulario 390/2 para controlar pensamientos ajenos. Sí. Y bueno, y por su parte la jueza en crimen organizado, Graciela Gatti, indicó que la única manera de intervenir un teléfono es con autorización judicial. Sí. ¿Tá? Bueno, así que esto no es tan así, ¿no? Después más adelante. Parece que no. Que no es tan difícil, sino es bastante más sencillo. Y bueno, Gatti fue clara en señalar que fuera del marco legal no se pueden realizar pesquisas. La interpretación no autorizada judicialmente por el juez competente es un delito, dijo. Y la magistrada subrayó que la justicia no trabaja con inteligencia militar. Nosotros trabajamos con la policía, que es un auxiliar de la justicia, que no sirve para nada, claro, no, mentira. Bueno, volviendo al tema que decíamos, que dicen que es difícil. Vos con este folletito, lo que me estás mostrando, es que incluso hay un servicio que te lo están vendiendo. Sí, para que vos puedas vigilar todo lo que esté pasando, o en tu casa o en donde quieras, en realidad, porque lo podés llegar a poner, yo que sé, en la oficina de en un baño lo podés poner, claro. Igual, y lo ves la gente en pelotas y nadie se entera, ¿no? Claro, es cierto. Lo pones en, mira, el vestuario del club, lo pones. Vienen los tipos de Amstel y dicen, ¿dónde lo quieren instalar? Y pasan por el living. No, venga para acá, venga para acá. Ahí en el baño. Ahí en el baño que yo quiero ver porque me dijeron que mi mujer, claro, está trayendo tipos a bueno, no, baño. O sea que tan difícil como pedir permiso y tener todas esas vueltas no es. Tengo más un que nada es llamar a Amstel que por 119 pesos. 119 pesos por mes. Claro. Bueno, y te cuento, tengo un nuevo negocio, ¿está? Decímelo. Tengo un nuevo negocio que se llama teespiamoscuandonosabes.com, es la página. Y sí. tengo varios productos a la venta. No sé, capaz que te interesan. Esta es la forma de presentar a Juan Pablo los productos, o sea, que compró el gobierno, ¿cuántos salen, no? Bueno, un micrófono direccional, te cuento. ¿Pero para qué sirve eso? ¿Para qué sirve? Permite realizar escuchas desde 90 metros sin necesidad de un micrófono dentro del ambiente, ¿está? Buenísimo. El precio oscila entre $2,500 y $4,000. Que no es caro. Y podés estar a 90 metros de una persona y o se sea, escucha ir perfecto. Corriendo cuando hace jogging, a ver qué hace. Sí. Todo eso. Y se escucha perfecto. Claro. Bueno, y después tenés, ¿qué otra cosa tenemos? Un interceptador de llamadas, que además de escuchar llamadas entre celulares, permite al usuario recibir copias de mensajes de texto recibidos y enviados. Esto ya sale $3,500. Pero ¿cómo es bien la movida? Claro, intercepta, que además de escuchar las llamadas entre los celulares, permite al usuario recibir copias del mensaje de texto. ¿Pero alguien tiene bueno, que estar tipeando eso? ¿Cómo se hace si no? No, interviene en el celular y todos los mensajes que van y vienen, las llamadas que van y vienen, te llegan a vos. No, pero lo que dice ahí es que además de escucharla, la tipea a la charla. Ah, alguien sí, la tiene sí. que estar tipeando. Y no, alguien no, es un ¿es por $3,500 supongo que te lo hace por vos, ¿no? Digo, si yo pago $3,500 y tengo que contratar un pibe que empiece a tipear. Software, hay un software que lo que escucha, y por más que la voz que sea. Y sí, si no me están robando la plata, porque si yo gasto $3,500 y tengo que estar tipeando lo sí, que dice. No, yo creo que hay, yo creo. No sé en realidad. Tenés razón, yo no conozco nada de software, así que no voy a opinar de eso. Supongo que tiene un software que claro que tiene la está. Un voice, ¿cómo se llaman? Los Beard. Voice y no sé qué receiver que a través de que detecta, digamos, por los códigos que dicen en la voz y lo Rubén, vos que sabés de esto, a ver si me das una mano después. Si bueno, sabes. Después tenemos, entre otros, sí. Acá te tengo para ofrecerte, está baratito, un reloj grabador como el que tenía James Bond, ¿no? Sí. Que posee un micrófono incorporado que le permite grabar conversaciones en forma encubierta. Este está baratito, está a tu alcance, $650 sale. No es caro. Sí, está a tu ¿y alcance. ¿Y cuál es la función, me dijiste? La función es grabar, tener un micrófono incorporado que grabe las conversaciones en forma encubierta. Ah, esta es como tener un micro, más que nada. Sí, acá Gabriel dice que el Android tiene eso, así que imagínate si no lo va a tener un sistema de ese costo. El Android es ahora el celular este que, o sea, el sistema que está dentro de los celulares Sony o uno de esos, ¿no? Sí, no sé bien que si Gabriel tiene más información que el aporte. Porque el Nico Martínez tiene el Sony Xperia y me dijo que tiene el sistema Android. Tiene Android, entonces está capaz de ser un una instalado en los celulares raras. Está bueno, bien. Después tenés un micrófono de pared que permite escuchar conversaciones de otro lado de paredes de 35 centímetros de espesor, que este sale $350. 35 centímetros es un disparate de pared. ¿Sí? O sea que escuchás, sí, 35 centímetros es esto. Bueno, sí. Está no. Acá aclara Gabriel que es en Sony, Motorola y Samsung. Ahí va. Que está el Android. Está muy informado, Gabriel, muchas gracias. Después tenés la lapicera micrófono que tiene un microtransmisor de radio oculto que recoge conversaciones con gran fidelidad para un receptor. Este ya, $750. Está, pero mirá que empezamos con $2,500. Sí. Bueno, después tenés un bloqueador que se utiliza dentro de las ropas de una persona. posee un software que inhibe las llamadas de celulares, Bluetooth y Wi-Fi a $890. Está, y esto que es tan difícil, o sea, esto es tan difícil de conseguir, que es tan difícil. ¿Dónde lo están vendiendo, Juan? Lo están vendiendo en la Casa del Espía de Argentina. En Argentina, o sea, sí. Que, ¿y tiene envíos a domicilio? No sé. La fuente que digamos, el informe que hizo el país, el diario País, decía que esta fuente es de la Casa del Espía de Argentina. No sé si vos precisás alguna autorización para es comprar ese tipo de cosas. Es increíble que haya un lugar que se llame la Casa del Espía. Es tan pelotudo como publicar que compraste equipos espía. Sí. Lo que pasa es que, claro, ¿quién va a claro. ser humano común no va a pensar en comprar digamos, algo que te espíe? No vas a gastar 100, yo qué sé, pero por 750 que dólares. Cacho, vende queso adelante y si alguien quiere que equipos espía, los vendes atrás. No, las básicas, ¿no? Las claro. básicas, sí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo esto de la espía? ¿No? El primero en saltar. Graciosamente, después vamos a explicar por qué tan cómicamente es el primer saltar. Es Bordaberry que cuestiona escuchas sin orden de juez. El líder del Partido Colorado se sumó a las críticas que jueces realizaron por compra de equipos de espionaje por parte del Ministerio de Defensa. El líder del Partido Colorado, bueno, tal, se quejó, no sé qué. Magistrados penales constituidos por el consultados por el diario El Observador indicaron que el Ministerio de Defensa no es auxiliar de la justicia y que la ley no lo ampara para realizar espionaje. Que la ley, y bueno, entonces si no lo ampara, ¿cuál es la? Pero bueno, no te ampara, pero igual puedes hacerlo, viste, acá no es tan difícil violar la ley. Bueno, está, vamos a decirlo que raro. Está, para el dirigente colorado, el hecho es muy grave y dijo que no se sabe si las escuchas son realizadas a parlamentarios, jueces, periodistas o ciudadanos. Está, ¿querés decirlo ahora o sigo leyéndolo de Bordaberry? No, decí. Sí. Bordaberry cuestionó las declaraciones del diputado del Frente Amplio y el exministro de Defensa, José Ballardi, quien dijo que no existe un marco legal adecuado para las investigaciones que realizan los servicios de inteligencia. Es gracioso que diga que no se sabe si son escuchas realizadas a parlamentarios, jueces, periodistas o ciudadanos. Ustedes recuerdan a Bordaberry lo que pasó en Zona Urbana, ¿no? Sí, en Menos que Nuestra Reputación pasamos. En el Menos que Reputación pasaron. Pasamos, cierto. Recordamos pasaron. El debate entre Michelini y Bordaberry. ¿Tenés el audio? Poné ahí lo que pasó. No sé si lo tengo por acá, pero... Está, bueno, mientras buscás les explico más o menos lo que pasó. Sí, tengo. Está, el contexto es el siguiente. Están a punto de darle condena al padre de Pedro Bordaberry, como todos saben. O sea, pero, aunque no sepa... Bra. No puse nada. Los que no saben es... me olvidé el nombre, María Bordaberry. Juan María Bordaberry. Que fue, bueno, el dictador de Uruguay entre el 73, al comienzo del 73. Sí, fue presidente electo que después... Después disolvió las cámaras. Lo iban a imputar. Y cuando se están dando los llamados a juzgado, Michelini tiene la desgracia de llamar a Bordaberry, quien lo estaba grabando, y grabó que Michelini le decía: tu padre no tiene la culpa, porque lo estaban acusando de la muerte de Selmar, Michelini y de Gutiérrez Ruiz. ¿Escuchamos una parte de eso, te parece? Bueno, escuchamos un poco del audio de aquellos años cuando Bordaberry grababa a Michelini. Simplemente les quiero decir esto. Pedro Bordaberry trajo aquí unas grabaciones. ¿No sé cuáles son? ¿Grabaciones? ¿Me grabó a mí? Sí, claro que te grabé. Pero no lo sabía. Sí, claro que te grabé. Entonces me mintió usted. No, estás equivocado. ¿Quién es peor? ¿El que prueba un mentiroso? Vamos a escuchar que prueba que alguien la grabación miente. De la conversación que Pedro Bordaberry mantuvo con Rafael Michelini. ¿Cuándo ocurrió? Y que la vete en el mes de agosto de este año. Uh-huh. Y quiero que sepa. Lo grabé porque sabía que iba a seguir mintiendo de jugado. Primero lo escuchamos. Y sabe que por eso está acá, porque sabe que mintió. Yo tengo algún elemento y lo hubiera puesto. Yo contra Juan Pablo Hernández. Pero es una decisión, o sea, no daba un minuto si no lo tenía probado. Este es un fragmento de la grabación, ¿no?, que proporcionó Pero Ahora en una charla que usando tuvieron. Usando los mismos mecanismos de la dictadura, de nuevo, ¿no? No, usando el mecanismo de la dictadura, estás usando vos, que estás acusando. Espiando nada, puse un micrófono y te grabé porque sabía que mentía. Bueno, es muy divertida la discusión porque es como, no sé, como si Tabaré Vázquez y tuviera y otra persona que fuera oposición de Tabaré Vázquez tuvieran hijos y se gritaran: esto es culpa tuya y esto es culpa de tu padre y esto es culpa tuya y esto es culpa de tu padre, y termina diciendo: esto es como la dictadura, espiando. Y faltaba que Bordaberry le dijera: esto es como tu viejo, era un tupa o era, ¿entendés? Nada que ver. Muy, muy, muy interesante, sí, esto, ¿no? La discusión siempre, o sea, todas las discusiones, tengan el nivel que tengan, siempre van a terminar en: sos un idiota, y el otro responde: no, vos sos un idiota. Bueno, y otro de los que, bueno, fue víctima directa de un caso de espionaje fue el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, en el que, bueno, le fue confesado incluso por un militar de alto rango esto. Mieres dijo que hace un tiempo estaba en una reunión con un jerarca de las Fuerzas Armadas y le dije que me disponía a apagar el celular para escuchar una presentación. El militar me dijo que, aunque lo apagara, igual se escuchaba todo. Yo le respondí con una pregunta: ¿a mí para qué me van a estar escuchando? Y él me dio otra pregunta: ¿se creo que a usted no? Está muy equivocado. Y dice que si no le sacaba la batería del celular, es lo mismo, le aclaró el militar a Mieres. Así que parece que está medio jodido en serio el tema, ¿no? No, porque Mieres ahora se levanta con el 2% que sacó y agarra un grupo armado y nos limpian a todos. Y bueno, en el 2010, cuando era secretario general del Partido Colorado, el senador Pedro Bordaberry remitió pedidos de informes al Ministerio de Defensa Nacional e Interior a propósito de la misma inquietud. Bordaberry cree que entre los años 2005 y 2010 alguien intervino en los teléfonos de su estudio jurídico y lo espió. En esos años, Inteligencia y DGI investigaron probables lavados de activos en estudios contables. ¿De quién estás hablando? Del señor Pedro Bordaberry. Está muy bien. Y bueno, fuentes del Partido Colorado confirmaron entonces al diario Últimas Noticias que dos representantes de la actual bancada colorada probaron, a través de la tecnología adecuada, que los teléfonos de sus despachos estaban pinchados. Yo creo que igualmente los militares al que menos van a querer escuchar es a Bordaberry. ¿Decís? Yo creo que sí. Y sí, sí, o sea, si quieren escuchar a alguien. Es el principal defensor, o sea, no es el principal defensor, o sea, pero parte del Partido Colorado siempre se vio muy defensor de los militares. Por ejemplo, el sector este de García Pintos, que por suerte perdió, bueno, que perdió, no sé, perdió, no estuvo atinado. Sí. Perdió la banca García Pintos. Ah, por suerte, sí, va fuera García Pintos. Bueno, acá Gabriel nos apunta que Android es igual a la muerte para Mac, ¿no? Porque, bueno, lo sacó de la competencia. Y dice: no estoy seguro, pero según tengo claro, las escuchas telefónicas y demás no son pruebas en juicios, sino son aprobadas por una corte. O sea, tiene que haber un permiso de escucha telefónica, así como se necesita para entrar a una casa a hacer una requisa. Sí, o sea, si yo te grabo ahora algo, no sé, una amenaza, y lo presento como prueba, creo que no le dan pelota. No, es incluso lo que pasó con Bordaberry cuando grabó Michelini. Claro, no lo tomaron como prueba. No lo tomaron como prueba porque no es legal, digamos. Y bueno, otro caso tuvo como protagonista el diputado del Partido Nacional, Jaime Trobo, ¿no? Que desde el teléfono de Jaime su despacho... Jaime Trobo, que yo cuando era chiquito... Fue ser un acto en mi barrio. Y Jaime Trobo, va a quedar horrible lo que voy a decir. Decilo igual. Nos daba chorizos. ¿Gratis? Sí. ¿Para qué? No sé, y mi madre me gritaba: anda con Jaime que te da chorizo. No, en serio. ¿Es en serio eso? Ay, sí, fuimos un acto, o sea, y agarraba y el loco te repartía de todo. Mirá que yo iba. Era y, el método pachequista de juntar votos, ¿no? Y como repartir yo era cosas. Niño, como yo era niño me daba. Pa, qué horror lo que voy a decir, es tremendo. Decilo. No hay más. Como yo era niño me daba más, iba a decir, pero quedaba como. ¡No! Quedaba corre mal. Pero tal, o sea, se entiende la idea, más allá de los chistes que van a salir porque ya los veo venir a todos. O sea, pero era así, iba yo con cara de niño y decía, y el loco me daba. El loco. Trobo te daba, está bien. Trobo sí. Me daba chorizo. Bueno, ¿qué pasó con Jaime Trobo? Desde teléfono de su despacho había realizado varias llamadas a determinadas personas fuera del país. Poco después de eso, un representante del gobierno cubano vino a Montevideo y le dijo que sabían que se había comunicado con esas personas. Trobo denunció el hecho en el plenario de la Cámara de Representantes y pidió información a Antel. Antel no me dio respuesta muy satisfactoria porque se me dijo que no tenía elementos para determinar que efectivamente los teléfonos habían sido intervenidos, explicó el amigo Jaime, ¿no? Está, espera. ¿No vas a explicar lo que pasó con...? Sí, sí, ahora, pero primero vamos a escuchar un poco. Antes de pasar a lo que pasó ahora, hace poquito, en Antel, vamos a escuchar un poco más de Rage, ¿te parece? Dale. Bueno, ya lo decía Rage, ¿no? Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Y es una frase que surge de 1984, el gran libro que todos deberían leer, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en estos días, en estas horas? Bueno, este... fue un diputado, ¿no? Sí, sí, sí, sí, efectivamente. ¿Cuyo nombre es? Cuyo nombre no recuerdo en este momento. Yo tampoco, por eso te estoy preguntando. Sí, pero lo voy a buscar, prometo. Bueno, la cosa es que el tipo se da cuenta que tiene el teléfono pinchado, ¿no, Juan? Sí, exactamente. Entonces, la mujer de este señor trabaja en Antel. Vos sabés que sin música atrás está muy de menos. Gracias. Ahí tenés música. Entonces, este señor, que cuando sepamos el nombre lo vamos a decir. Pide... No sé si capaz que pidió anonimato, porque no sé si sale el nombre. Bueno, está, la mujer de este señor trabaja en Antel. Y porque pidió... claro, lo mencionan como un ex diputado. Ex diputado, sí. Bueno, está. Se dio cuenta que tiene el teléfono pinchado, va Antel. Y el loco, yo para mí que ya sabía que la mujer le había pedido a una compañera que le pinchara el teléfono para poder escuchar todo lo que él hablaba. Porque, que tenía miedo la mujer de no poder entrar a la casa más porque los cuernos no le dejaban entrar. Seguro. Sí, bueno, ¿qué pasó? El diputado, el ex diputado obviamente lo presentó esto y es investigado por el juez Jorge Díaz de Crimen Organizado. El curioso caso fue dado a conocer por una crónica de periodista Eduardo Delgado para el diario El País. Bueno, una funcionaria, esta que mencionas de Antel, es investigada por haber obtenido llamadas y mensajes de texto del ex político, así como su ubicación geográfica en base a información de las radiobases del ente. Se investiga actualmente por qué y cómo dicha funcionaria, que reconoció el hecho, o sea, dijo, sí, yo lo hice, obtuvo esos datos. El juez Jorge Díaz citó a varios jerarcas delante de la causa de ese expediente, ¿no? Es una vergüenza que una persona que sea, por el simple hecho de ser funcionaria pública, tenga acceso a tanta información. Porque una cosa es que vos tengas el registro, que vos digas, está, tiene esta cédula, tal cosa. Pero es que ya pasemos a que sepa lo que estás hablando, en dónde estás parado. Por el simple hecho de ser un funcionario público, pero le pegué a la mesa. Sí. Es que sí, suena raro, ¿no? Me llama mucho la atención, o sea, que por el simple hecho de ser funcionario público, ¿no? Sí, sí. Pero... sabemos cómo se manejan adentro los funcionarios públicos. Pero está, si los militares tienen... la posibilidad de escucharnos también, ya no me extraña nada. Y bueno, dice que el de la investigación que el juez Jorge Díaz viene realizando, se supo que en el ente de las telecomunicaciones hay 691 funcionarios que podrían tener acceso a los registros de llamadas y contenidos de los mensajes. O sea, si conocemos a uno de los 691, claro, ya está, ¿no? De fiesta. Ya está. Decís, mira, yo tengo... ¿te animás a mi novia? No sé, me parece, me está guarneando. ¿Te animás a bichar los mensajes? ¿No? Una cosa así. Y bueno, vamos a llamar a alguien que tenga... Seguro. ¿Sabes qué? No dejo vivir a más nadie. Es raro. Es tremendo, pero está, ya no me extraña nada que si el Ministerio de Defensa está comprando equipos de espionaje. Sí, no, o sea, estamos observados. Es la primera vez que se les escapa que están comprando equipos de espionaje. Andás a ver cuánto hace que están manejando eso. Me encanta porque, bueno, lo que decíamos abordar, que dice, las escuchas sin orden de juez son ilegales. Bien, Pedro, siempre dando el ejemplo, ¿eh? Sí, bueno, está, sí. Pero él aprendió. Él aprendió, claro. Aprendió, claro, y es por eso, es, digamos que después de lo que pasó en su hermana dijo, pero esto es ilegal. Igual, bueno, para que voy a dar el ejemplo. Igual me parece que después de eso, el que terminó ganando fue Bordaberry. Porque el otro comió, no es nadie en el Frente Amplio. Y el tipo este es el presidente del... presidente del Partido Colorado. Por eso. Bueno, acá Gabriel dice, corrijo mis comentarios sobre la sexualidad de Javier. Creo que hay un ganador, clink clink, siempre pidiendo algo por atrás. Felicitaciones. ¿Qué? Felicitaciones para ti. Bueno, y este es el primer chiste, atrás. Gracias. Sí, el primero. Yo sabía, viste, te dije que no tenía que decir. Vos dijiste que ibas a recibir. ¿Quién fue este? ¿Fue Javier? No, fue Gabriel, Está bien. Vos dijiste que ibas a recibir un tsunami de chistes, ¿no? Sí, sí. Así que este era el primero. esperar a que venga después. Bueno, ¿vamos a terminar con el informe? Sí, sí, vamos a terminar con el informe. Y bueno, todos, antes de que vayamos a la tanda, chequen, ¿no? Chequen a ver si no tienen. Tanteate ahí a ver si no tenés algún microfonito. No, era un chorizo de trobo. Ah, era un chorizo de trobo, está bien, no pasa nada entonces, no pasa nada. Dale, vamos a vamos a la tanda. Instantes, queridísimos internautas, estáis escuchando Menos que nuestra reputación. Vale, a lo mejor me le merezco. Menos que nuestra reputación. Todos los domingos a partir de las 19 horas por www.mqnr.blogspot.com. Que nuestra reputación. No te lo podés perder. Experiencia única. Festejamos los 19 años, 8 meses, 5 semanas, 3 días y 14 horas de los buitres. Show único y espectacular. ¿Sos rockero de ley? Entonces anda al toque de 19 años, 8 meses, 5 semanas, 3 días y 14 horas de los buitres. Ya festejamos los 10 años. Después dijimos que faltaba mucho para festejar algo redondo y decidimos festejar los 17. Bajo recomendación de Pablo Bengochea, que decidió que lo mejor era festejar los 108 años de Peñarol. Ahora viene esta oportunidad única. ¡No podés faltar! Invita Radio Pasillo, www.radiopasillo.net. Estás escuchando Radio Pasillo, www.radiopasillo.net. Una nueva experiencia sonora. Contactanos a través de menosquenuestrareputacion@gmail.com. A este programa vino todo el mundo. Vino Humberto de Vargas, vino Carcho de la Cruz, vino el hijo, vino el productor de Atendia que todavía le están pegando de Doña Canal 4, vino aquel pelotudo que conducía Va por Vos antes que Noelia, y vino Ramón. Vino Ramón, una delicia en tu mesa, el vino que tomaba el contador Damián. Aclaramos que la empresa no tiene nada que ver en la muerte del mismo y que tampoco se hace responsable por intoxicaciones producidas por la supuesta caca de rata que en la bodega y por el no previo lavado de pies. Ándale, chico, sigue escuchando Menos que nuestra reputación, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo. Menos que nuestra reputación, un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Mientras Juan Pablo busca algo que tendría que haber encontrado hace dos horas, porque tendría que estar en la lista de reproducción. No mientas, por favor. Bueno, a ver, poné Julio César. No agravies. Porque Jessica, Julio César sí no te lo íbamos a sacar porque estaba bien. Eso nos parecía bien. ¿qué te iba a decir? Tenés mensaje de la gente. Tengo mensajes. Bueno, ya dijimos que Jessica había votado por Blink. Después dice, oyente, que sus comentarios salen tarde. Dice, pero voté cuando estaban votando los demás, dice, oyente. Entonces la culpa es tuya, vos no lo dijiste. No, esto es censura. Después esto dice, es censura, vos estabas controlando habías puesto un micrófono para espiar los mensajes del chat. Después Revolver dice, hay un call center que presta el servicio para España, que es Voz a SMS. Los gallegos piensan que es un software y son tipos acá tipeando. No, ¿en serio? qué gran. Un aplauso para España. Bueno, o sea, España es gran comprador de call centers acá. Yo tengo amigos. Atento es una empresa española. Sí. Bueno, yo tengo un amigo, dos amigos en realidad. Saludos para Erika Verga y Fabricio Lano, que probablemente no estén escuchando, pero. Pero le manda saludos igual. Le mando saludos. Y ellos, vos sabés que tienen un entrenamiento de tres meses en que les enseñan a hablar español neutro. Pero no suele salir bien eso. ¿Entendés? Porque por más que trates a las personas de tú y trates de arrastrar un poco las fechas, así, no te sale. No te sale para nada. No. Entonces les terminan diciendo sudacas de mierda y no sé cuánto. Siempre te terminan putio. Bueno, mientras sigue Juan Pablo buscando la canción, porque veo que no la encontraste. Acá está, mirá. Bueno, le voy a mandar saludos otra vez a Jessica, que espero que vuelvas el sábado que viene. Lo único que Tom Waits creo que ya se fue, no volvió nunca más. Después, oyente, un saludo a Revolver, a Rubén, a Gabriel, a Álvaro, a Javi, grande Javi, qué alcahuete que queda ahí, ¿no? Sí, totalmente. Pero ya quedaste al alcahuete de antes, sí, con sí. Jessica, una mamadereada te mandaste. No, está todo impresionante. Bien. Impresionante. No, yo valoro el compañerismo. Bueno, vamos ahora entonces a la columna de deportes. Vamos a la columna de deportes y hoy sí, solo por Juan Pablo Aguirre. Sí, viene cargada. Yo quiero decir que para mí que Juan Pablo se equivocó. Este no encontró el comienzo de la canción y encontró la de Crónica nada más. Bueno, es esta es la marcha. Pero el comienzo de la canción no es este. Juan Pablo, dale. Te cuento que, bueno, te para cuento Alberto. Te cuenta Alberto que para Tavares no es fácil desafectar a tres jugadores, ¿no? Y no, se le complicó, sí. ¿Pero a cuántos arqueros citó? Citó dos. Y tiene que tener tres arqueros. ¿Cuál va a ser el tercero? Y supongo Martín Silva, como siempre. No, mirá que ha sido el de Nacional también, No, Muñoz lo mandó para cualquier lado. Sí. Bueno, está, ponele que sea Silva. Sí. ¿A quién desafectas vos? ¿Y yo a quién desafecto? Primero a Lodeiro, ¿no? Para afuera. Pa, yo a Lodeiro no lo desafecto. Yo es un golazo, boludo. Sí, pero yo lo mando para afuera. ¿Cómo que lo odias? Ya tenías que murió el padre, Lodeiro. Ya sé, sí, por eso no lo van a desafectar. No lo van a desafectar ni sí. Ahí. Así que, bueno, no puedo hacer ese sos chiste. Sos un hijo de puta. Muy temprano. No lo voy a hacer el chiste. Está listo. Me lo guardo. Sí, por favor. Bien. Igual la gente que me conoce sabe el chiste que iba a hacer. Sí. No, yo desafecto a Lodeiro y bueno, a Abel Hernández no me convence del todo. Ah, yo no lo desafecto ni en pedo. Y Abreu yo lo desafecto. Yo ni en pedo a Abreu tampoco, ninguno de esos tres. ¿A quién desafectás entonces? ¿A Victorino? Sí. No, a mí no me cae mal Victorino. A mí no me cae mal, pero me parece que Cobates es mejor. ¿Andrés Scotti está citado? Andrés Scotti está también. A ese lo desafecto. Pa, no sé quién está en realidad bien. ¿Y si mandamos al mismo grupo del Mundial y ya está? Sí, lo que pasa es que Nacho no lo citaron, me parece. Ah, y bueno, y cambiamos el Nacho por Abel Hernández. Que juega lo mismo. Abel Hernández me gusta. Lo que pasa es que ya tocando dos pelotas y sin caerse 10 veces por partido, ya es más que el Nacho. La primera vez que jugó bien Abel Hernández, jugó bien contra Irlanda y es un golazo, boludo. Sí. Por eso digo, no hay que hacer mucho mérito para sustituir al Nacho González dentro de ese grupo del Mundial. No sé a quién sacar, es verdad, o sea, está medio complicado para sacar a alguien. Bueno, así que sí, no sabemos. Se hará conocer en estos días cuáles son los tres que hay que desafectar. Porque parece bueno que Diego Godín está medio lastimado y no se sabe hasta el último momento si va a llegar. No parece bueno, estaría de menos. Sí, lo que pasa es que Godín se hizo tremendo mundial, Salvador. Tremendo mundial y viene jugando bien. Es el bien único defensa que tenemos que puede pisar una pelota. Porque Lugano es bastante malo, vamos a ser sinceros. O sea, esa mete, pero es malo. Yo no lo veo con una pelota en los pies, Lugano. Yo tampoco. Pero bueno, vamos a ver qué decide Tavares. A ver, Gabriel que dice, el loco Abreu es un referente de ese cuadro. Podría ir de ayudante técnico y listo. Claro. Está bien, no está mal que vaya de ayudante técnico. Es buena la idea, Gabriel, es buena la idea. Digo, porque jugar como que. Porque ustedes no sé si conocen, yo soy hincha de River Plate. Sí, nos vamos al descenso, sí, todo lo vamos. Sabía que me contaron. Ahora empiezo con los chistes de River Plate. Y en el 2008, el loco Abreu jugó en River Plate. Y en uno de los, viste, ya empezaron las comparaciones con Palermo, porque le decían a los dos locos y no sé cuánto, el 9 en River, 9 en Boca. Y Abreu se paró enfrente a una cámara y dijo, yo en lo único que le gano a Palermo es en hacer asados. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Que es Abreu. En ese tipo de declaraciones. Está bien. Sí, tiene razón. Y bueno, acá dice a Gabriel que Lugano no puede jugar ni con tierra. Pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Estaremos la semana que viene seguramente. Seguiremos siempre a la selección, ¿no? La semana que viene seguramente tengamos la lista, ¿no? Sí. Así que veremos qué sucede ahí. Bueno, pasá la otra noticia que ya la veo venir de aquí a Corea. No, después eso lo dejamos para el final porque. Ay. Sí, querés tirar chistes. No, básquetbol. Dale. Ayer hubo dos partidos por la liguilla, porque esas sí se clasificaron seis equipos para la liguilla, que son Tabaré, Nacional, Goes, Larrañaga, Urunday y Atenas. Arrastrando la mitad de los puntos de los que habían sumado en el clasificatorio. Y bueno, ayer hubo dos partidos. Nacional jugó con Goes en cancha de Tabaré y lo venció 89-67. Era un partido parejísimo, que en el último cuarto Nacional hizo 4 puntos en todo el cuarto. En todos los minutos hizo 4 puntos. Digo, Goes, 4 puntos en todo el cuarto. Y Nacional le sacó 20 puntos. O sea que yo lo vi ayer el partido ese. Y íbamos en el ómnibus con Estefa y el loco que relata le grita gol. Son Sol, sí. Entonces me dice, vino bien. ¿Quién está jugando? Lo que pasa es que no vas a decir doble, decís gol y queda mejor. ¿Quién está jugando? Dice. Le digo, no, pero a mí que eso es básquetbol, no puede ser. Y encima grita Nacional después. Entonces era como, digo, esperá, que hizo 25 goles en 30 segundos. Y bueno, y 6 de los 8 jugadores que usó Nacional marcaron más de 10 puntos, cosa claro, que no se da normalmente. Y Federico Haller y Johnny Rodríguez en Goes marcaron 44 de los 67. ¿Cómo quedó Nacional ahora? Nacional está segundo, Tabaré primero. Lo importante es que Tabaré venció Urunday 92-80 en el otro partido que se jugó ayer. En cancha, todos se juegan en cancha neutral. Nacional jugó en Tabaré. Yo lo vi a Nacional, lo vi en Tabaré, sí. Sí, Nacional jugó en Tabaré con Goes y Tabaré contra Urunday jugaron en Welcome, porque son todos en cancha neutral. Y bueno, Matías Calfani, que fue citado recientemente a la selección uruguaya, que está con Tabaré, hizo 20 puntos, 7 rebotes y unos 3 tapas aproximadamente. Y bueno, para que el líder Tabaré siga su camino hacia ascenso directo, porque de estos 6, uno asciende directamente y el resto se define por playoff. Así que vamos a ver. Tabaré puede ascender directo. Podemos ascender directamente. ¿Qué diferencia de puntos tiene? Ahora tenemos un punto de diferencia sobre Nacional. Y bueno, como explicamos antes, los puntos de básquetbol es, si ganás es uno. No, si ganás, uno por presentarte y uno por ganar. Entonces, si vos perdés, tenés un punto. Sí. O sea que, y si vos ganás, tenés 2. Podemos decir que Nacional está a una derrota. Sí, de Tabaré. De Tabaré. Exactamente. Pero tenés los partidos, no, iguales de partidos, ¿no? Sí, de partidos sí. Y bueno, ahora juegan hoy la Rañaga con Atenas, Goes, y el domingo, por la permanencia, Verde y Rojo contra 25 de agosto, el mejor de 3. ¿Pueden bajar de esta categoría? Sí, a tercera ascenso, que es el mejor campeonato. ¿Hay incluso peor básquetbol que este? El de tercera ascenso, que es buenísimo, es el mejor campeonato. Está bien. Y bueno, por la permanencia ya quedaron 4 equipos, que fue Capitol y Yale, ya se salvaron. Y ahora quedan Verde y Rojo con 25 de agosto. ¿Por qué le dicen Yale? Si todos sabemos que es por la Universidad de Estados Unidos. Pero no le vas a decir Yale, lo uruguayizás. Es como Liverpool, le decís Liverpool. A Yale le decís Yale. En realidad Welcome tendría que ser Welcome, por ejemplo. Welcome tendría que ser. Pero es Welcome. Pero es Welcome, ¿por qué? ¿Y por qué Yale es Yale? Porque somos unos tarados. Sí, puede ser. Bueno, mañana a las 3 de la tarde se va a jugar la vuelta. Sí, ya como sabemos, Nacional salió campeón de Uruguayo. Peñarol perdió la final de la Libertadores contra el Santos. Que bueno, no vale la pena mucho hablar de ese partido, porque ya estaba perdido Peñarol. Con dignidad. Con dignidad, porque peleó hasta el último momento. Sí, incluso peleó. Incluso peleó fuera de la cancha, sí. Pero no, digo, hizo una copa mucho mejor de lo que todos esperábamos que podía llegar con ese plantel. Con ese plantel, sí, la verdad que sí. Bueno, lo importante acá, que fue el miércoles también importante y por desgracia se nos dio mal, es que River permanezca en primera mañana a las 3 de la tarde. Jugamos con la vuelta contra Belgrano en el Monumental. Todavía no sé si va a haber público, porque no se sabe si van a permitir entrar. No, ahora parece que sí. Sí, porque ya vendieron, ya están vendiendo entradas. No, pero entradas. Ya habían vendido entradas antes. Sí, pero ahora no llegaron a una decisión de que sí iba a jugarse con público. Y 2.500 personas de Córdoba van a llegar. Yo quiero saber qué van a hacer si River desciende el domingo. ¿Qué van a hacer? Porque no sale nadie de ahí. ¿Sabes cuántos policías? ¿Cuántos policías hay? ¿Cuántos? En un partido clásico, River-Boca, 1.200 hay, ¿no? Para este partido el doble de policías pusieron. Los van a matar a todos, en serio. Los jugadores no salen, ¿eh? No sé cómo van a hacer para salir. No van a poder salir porque se te meten en la cancha. Se te van a meter en la cancha, van a agarrar los de Belgrano, los van a matar. Sí. Y van a agarrar los de River y los van a matar. Mirá que ya solo por perder a River a los jugadores les rompen los autos, le hacen de todo. Sí, bueno, pero la hinchada de River igual está apoyando fuertemente, ¿no? En estos momentos. Sí, bueno, esto vamos a explicar qué es la parte de los chistes de Juan Pablo. Tiene muchísimas ganas, desde que empezó el programa tiene ganas de joder a River. Sí, parece que un hincha de River se subió a la punta del obelisco a gritar River es de primera. Y lo traicionó el eco, que decía era. Te quedó mal el chiste. Buenísimo. Bueno, y después el que tiró el otro día Valeria Techera. Sí, que hola, está River, sí, ya baja. Ese. Y después tenemos el de que a River le dicen Cosquín Rock, porque están divididos, decadentes y hasta las pelotas. Sí, ¿no? Estamos en el horno. No te sientas mal, no, ya van a volver. Ya no van a vamos volver. A volver, nos vamos a quedar, no vamos a bajar. Yo estoy seguro que esto es una jugada marketinera, boludo. Ya van a volver. Sí, loco, todo es una conspiración de la prensa, ¿entendés? Que quiere, claro, que baje River, ¿no? Es eso. Sí. La culpa no es de los jugadores ni. ¿Sabías que si River no desciende, la promoción le termina dando más plata que no ir a la promoción? ¿Sí? Por los derechos de televisión. Ajá. Y por las entradas vendidas. Entonces vos decís que van a hacer una manito ahí para que no baje. Decilo ahora, arriesgá un resultado. Yo estoy seguro que mañana River no desciende. Que no sé cuánto resultado va a ganar. Tiene que ganar seguro. 2-0 tiene que ganar. Por lo menos, si gana 2-0 ya está, porque le tiene ventaja deportiva. Sí. Sí, que es lo que expliquemos, que es lo que pasa en la promoción. Juega el penúltimo y el antepenúltimo contra el tercero y cuarto de la B. El penúltimo y el antepenúltimo de primera. Claro. Entonces, a igual resultado, es decir, si gana uno 2-0 y el otro 2-0, se queda en primera el de primera. Claro. ¿No? Que fue lo que pasó, por ejemplo, con Rafael y Gimnasia, que había ganado 3-0 Rafael en la ida, y en la vuelta ganó Gimnasia 3-0 y se quedó Gimnasia. Con gol del Tornado Alonso. Con gol del Tornado, que lamentablemente. Se retira, ¿no? Lamentablemente se nos va. Pero va a ser un gran periodista deportivo. No, técnico dice que va a ser. No, periodista deportivo. No. Va a entrenar caballos el hijo de Así que bueno, estas son las novedades del mundo deportivo. Bueno, ¿seguimos de largo o hacemos corte? ¿Querés hacer un corte, una tanda? No, porque si no ya lo anuncio. Sí, anuncialo, por favor. Bueno, ahora vamos a mostrar un artista nuevo que se hace llamar El Pato de Probado, con su primer single que se llama Odio a la Gente. Bueno, si lo querés pasar ahora y ya nos vamos. Sí, sí. Nos vamos con despedite, este tema. Despedite de la gente. Nos vamos con este tema. Bueno, hasta el sábado que viene. Esperemos que vuelva Jessica, que te mejore Jessica. Mamadera. Así me sacás, no tengo que gritarle yo, Juan Pablo, porque es bastante difícil. No, pero yo si viene Jessica no participo, porque no, sabemos que programas de ustedes. Participás. Bueno, en el espacio deportivo nomás. No, pues comentás noticias también, no te hagas el logi, dale. Logi, gato. ¿Me cortaste? ¿Qué hiciste? No, saqué la música para que presentes. Bueno, con ustedes, El Pato de Probado. Hasta el domingo que viene. Sí, o sábado. Claro, que pasa hasta que mañana. Con menos que nuestra reputación. Dale, por favor. Dejame hacer la venta de programa. Mañana a las 7, menos que nuestra reputación. Por este mismo horario, ¿no? Por este mismo horario, no. Digo, por este mismo. Por esta misma emisora. www.radiopasillo.net. Hasta mañana a las 7. Hasta el sábado, chao. We'll be right back. Thank you.